blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm going to show you something beautiful. Everyone screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up. Destripando. I'm Spider-Man. El equipo se concierne. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser este estúpido planeta. Y en esta ocasión tengo el placer de dejarles caer a 3 de los 5 miembros del equipo secuencial para que los disfruten sanamente. Coma frutas y verduras, aliméntate con leche. Aquí a mi diestra tengo a mi carnalito, el... no veo nada, pero todo lo distingo clarito, el mismísimo Zico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Acá está la leche, vas a presentar la fruta ahora. Sí, acá está la verdura. Ok, puede ser urbana. Y aquí a mi siniestra tengo al mismísimo Wookie. Exactamente, el Master Podcaster se encuentra con todo esto de las continuidades, está arreglando ahí el multiverso. Clarky dejó un mensaje para todos ustedes, váyanse al carajo, bola de muertos de hambre. Así dijo Clarky. Sí. Lo conocen, saben que mi carnalito es algo que les diría desde lo más profundo de su hígado. Sí, no es del corazón. No, es del hígado, cabrón. Pero bueno, rápidamente, y para no hacer más preámbulos, ¿de qué se va a tratar este programa? Este programa se va, y se los voy a dividir de la siguiente manera, se los voy a exponer tal cual, para que sepan a qué atenerse. La primera parte de este programa, el primer bloque, iniciaremos con Batman v Superman, Dawn of Justice. El segundo bloque hablaremos de Daredevil Season 2. Y el tercer bloque, si nos da tiempo, hablaremos acerca de las alineaciones de equipos creativos para el DC Universe Rebirth. ¿Ok? Ya están avisados, los que no han visto Batman v Superman, ya les dimos una semana, que mi carnalito me decía, nah, güey, le estrenaron el video. Güey, yo la vi el sábado, la vimos el sábado, para mí ya es una semana. Dice, ay, pero es el miércoles. Cuando ustedes estén escuchando esto, se cumplió una semana. Es cierto, porque no saldrá el previo ahora, porque no está el DC. Exactamente, entonces... Ya tienen una semana de gracia. Spoilers. No te hagas, güey. Esos cabrones nunca han tenido gracia. No, sí. No, ni unas, ni 10 minutos, cabrón. Pero bueno. Heavily Charged Spoiler Podcast. Sí. Así sí. De rápido. Heavily Spoiler. Heavily Spoiler. Ok. Comencemos. Les voy a decir una cosa muy... muy concreta, muy rápida y sencilla para que sepan de qué lado están ustedes, en qué nivel se van a poner, no ustedes carnalitos, sino la banda que nos escucha. Si ustedes son de la banda que no han visto Man of Steel todavía y la odian, tienen pedos. Sí, si ustedes son de la banda que la fueron a ver y piensan como Álvaro Cueva, están bien idiotas. Sí. O vean más películas. Exactamente. Sí, no mames. Si ustedes son de la banda que realmente están convencidos de que Dawn of Justice es una obra de arte que realmente va a revolucionar el mundo de las películas, Alvarito, tienen pedos de fanboyismo muy cabrones. Es fanboyismo, ajá. Efectivamente. Aquí lo acepto, el Wookie y yo somos totalmente de Seitas, sí. Ajá, somos de Seavers, pero ninguno de los, hasta donde yo me quedé, ninguno de los dos tenemos la idea de que la película es una obra de arte, no va a revolucionar el mundo del cine, no va a ser igual. No es cierto. Es una película de un estilo muy diferente a lo que nos tenía acostumbrado Marvel. En general, yo estoy de acuerdo que es algo bien intencionado, que buscan su propia voz. Estoy de acuerdo. Pero no tiene errores. Adecuada. Tiene errores. Pero sí. A mí, honestamente, la película me encantó. No la pongo así como que, wow, güey, es la película que va a cambiar mi vida, porque de entrada son superhéroes y ninguna película de superhéroes cambia mi vida. Ajá. Pero... sí debo decir que lo que vi me dejó satisfecho. Vi lo que yo quería ver en pantalla. Ajá. Y muchas cosas que no quería ver también las vi. Pero, o sea, te lo digo, no es una película perfecta. Para mí es una buena presentación. Atiende cosas que la banda ranteaba mucho con respecto a Man of Steel. Ajá. Sí, creo que compone muchas cosas, pero bueno, ya bueno, expone muchas cosas. Ahorita daré ya mi opinión, ¿no? Este es una buena presentación para el Justice League. Yo creo que es la manera correcta para DC, ajá, de no seguir los pasos de Marvel y ahorrarse 5 películas antes del Justice League. Recordemos que lo que tiene que competir, y no tiene, pero lo que está compitiendo ahorita no es Batman con Superman contra Captain America, no es Batman contra Iron Man, porque hago la comparación entre Batman y Iron Man, porque son los de varo, son los que mantienen el resto de los lángaros estos. Uh-huh. Sí, lángaro, llámese el veterano de guerra que es el mantenido, uh-huh. Y todos los demás. Sí, exactamente, parte de S.H.I.E.L.D. y... Ah, no, ya no existe, ¿verdad? Bueno, lo que... Hydra, perdón, ahí robándole fondos a Stark. Ajá, o sea, por eso es la comparativa, no va por ahí. Ajá. Yo insisto y considero que tiene cosas muy rescatables que dejan precedentes muy sólidos para el Justice League, la película de Justice League, ¿ok? Pero a ver, desde el principio, nos encontramos en una película que nuevamente y bajo el mando, eso sí es una orden ejecutiva de DC Comics, para los que no entiendan. Nuevamente, ay, es que nos volvieron a chutar el origen de Batman. Solamente ha habido, previo a eso, una película de origen de Batman. Una. Si le ponen atención, si revisan, solamente Batman Begins cuenta el origen de Batman, cómo se hace Batman. Ajá. Estamos de acuerdo. ¿Sí? Aunque para los críticos y que les da tela de dónde tocar, es el mismo efecto que pasa con All-Star, con Spider-Man. Amazing Spider-Man. Después de 3 películas, recuentan el origen, aunque sea apresuradamente. Esto sí lo hizo, no me acuerdo en cuántos minutos, en unos cuantos. Sí se tardó. Pero bueno. Porque vienen muchas cosas a raíz de eso, ¿no? Es como un chiste de Peter David que sí vas a entender al final, güey. ¿Por qué lo contaron? Ya lo entendí. Totalmente de acuerdo. A mí se me hizo excesiva la escena inicial, bueno, después del funeral, donde Bruce cae y de repente una horda de murciélagos en espiral lo eleva. Y que parece que va volando como Superman. No, así se la rima. No, y sí dije, güey, por favor, dime que esto es un sueño, dime sí, que sí, no sí, está sí pasando, cabrón. Yo también dije, no mames que está volando, joder. O que lo están levantando con corrientes de aire. Sí, no, y quién sabe, pinches explicaciones científicas que dices, no es que no hay explicación científica para eso, güey. No la hay, no la existe. Sí, no, ya o sea, que vi que era un sueño, dije, ok. Okay. Eso es algo que siempre los fans van a mandar al psicólogo. Bueno, exactamente. Pero yo considero esas escenas, no estoy en contra de que hayan puesto el asesinato de los Wayne nuevamente. No. Porque no se extendió más de lo que se tenía que extender. No, el asesinato estuvo conciso, estuvo muy Watchmen. Y de hecho, tiene un actor de Watchmen. Efectivamente. Uh-huh. Y la actriz, que es de The Walking Dead. Salió lo que tenía Laura Cohen. No salió haciendo eso. No, es que no era película de acción, por eso no la estaban doblando. No era el origen de Batman. Exactamente. Esto no fue el origen de Batman, güey. Exactamente. Era el que decide hacerse vigilante, no el origen de Batman, ¿ok? Aclaró el origen de Batman, no el de Bruce Wayne. Sí, ok, buen punto. Sí, es buen cierto. Punto. No estamos viendo el origen de Bruce Wayne. Es el origen de Batman. Ok. Después de ahí viene. Yo considero que esa... ¿A ti no te gustó, Guki, la escena de... en sí? No me gustó por el actor, digo, por esa parte. Pero sí es demasiado Watchmen. Tanto el filtro, el ritmo, todo es muy Watchmen. Es ok. A mí en lo personal sí me gusta Watchmen. Yo también. Pero sí, no creo que tenía que estar ahí. Yo no creo que aquí vamos a poner... hay que separar. Hay que tomar este punto. Yo creo que vale la pena entenderlo. Creo que Snyder se endiosó con Watchmen. Uh-huh. Y es un problema que tienen los escritores de la época, los fans que leen Watchmen y creen que es la reata en papas y es el prototipo que debe de existir para todas las historias. No, mal. Entonces, o sea, es la gente que no ha entendido de qué se trata Watchmen. Ese es el problema que yo veo. Exactamente lo que estás comentando. Y es un error en el que cae Snyder, siento. En esta película tiene muchos tintes de eso. Uh-huh. Que creo que pudo haber evitado, omitido o llevado de otra manera en su dirección. nada más haré ese comentario como tal, pero siento, como dice el Wookiee, sí es muy Watchmen y creo que, es más, no lo comenta el mismo Snyder. Uh-huh. Sí, el Snyder lo dijo, o sea, cuando le pensó, oye, la gente que se queja, no, los que no escucharon la entrevista del programa anterior, está en el tercer bloque, escúchenla, que alguien se las traduzca y digo, pues ya ves que aquí su Spanglish es fabuloso, ¿no? Que alguien se las traduzca para What que do you mean? Watch ese, you look great. Ok. You look great, son. Ojos Petra. Pero lo que preguntando, ¿qué se le dice a la banda que se la pasa ranteando con respecto a que es un Batman, un Superman más oscuro en Man of Steel? Dice, güey, simplemente el estilo de estas películas, el estilo que yo decidí adoptar en esas películas y que desde mi punto de vista es totalmente válido, es porque todo el mundo lo hace, es ¿qué me influenció a mí? Me queda claro que Snyder, él mismo lo comenta, ¿no? Es, le gustan los cómics. Sí. Él es esto. Pero creo que está casado netamente con el oscurantismo que nace de los 80s, encabezado por Frank Miller, obviamente, y por Alan Moore en Watchmen. Entonces, evidentemente, y eso lo dijimos, y es algo que comentamos creo que en su momento, de que evidentemente la temática que maneja Nolan en su trilogía es exitoso y al punto, siendo Nolan un gran maestro cineasta a comparación de Snyder. Sí, Snyder no lo es. No lo es. No lo es. Exactamente. Entonces, vemos que sabe aplicar donde debe de aplicar. Y, por ejemplo, en las escenas de acción, Snyder es superior a Nolan. Pero, o sea, eso es evidente. No es Michael Bay, no hay tantas explosiones. No tiene... No, o sea, güey, si no explota una paca de paja en medio de un cerro. Mis respetos, güey, a Michael Bay. Michael Bay, soy tu fan. Y sus escenas 360, ¿no? Sí, que les encanta y todo eso. Pero bueno, cada quien tiene su sello, cada quien es bueno en lo que hace. Digo, es como la gente que le platicaba a J.J. Abrams los flares en Star Trek. En el momento que aparecen en Star Wars, se los aplauden ahora. Alguien se quejó de los flares, güey, y ahí están los flares. O sea, es el estilo de cada director. Por eso los llaman, porque los estudios consideran que le van a dar el approach. Huella. Exactamente, el approach correcto. Yo estoy de acuerdo en el famoso filtro oscuro que usa Snyder. A mí se me hizo excesivo esta película. Yo no sé, yo no la vi, cómo se ve en 3D. Yo no creo que está muy cabrón, porque sí se ha de perder más todavía. O sea, se oscurece más. Entonces no sé a qué llegue. Siempre que usas los filtros de 3D, se oscurece la película. Y esta ya es demasiado oscura, de por sí, o sea. No, yo creo que tampoco hay que... Sí es oscura, pero tampoco hay que exagerar al punto de que, güey, está de que si te pones los lentes, ya no viste ni madre. No. Que mucha banda lo está haciendo. No, sí, y la vio. Por ejemplo, nuestro carnalito Clark nos dijo la vi en 4DX, ¿no? Sí, dijo, yo no tuve ningún problema. Bueno, de hecho, sus palabras textuales fueron... Yo la vi en 4DX y no tuve ningún pedo, güey. Así fue textual. Ahora sí te creo que lo haya dicho. Así textual lo dijo Clark, ¿ok? No, sí, obviamente. O sea, yo creo que, pero es cansado, ¿no? Yo creo que se está sobreexagerando. No voy a defender a Snyder. No. Pero sí creo que se está exagerando el tono más oscuro, a diferencia, y repito, a Man diferencia. Usted estaba más clara. Este estuvo más oscuro. No. Es que juega con... Cuando es Batman, sí es un poco más... No, siquiera es oscuro, Solo juega bien en un momento de la película. Después se vuelve a perder Snyder, ¿eh? Snyder, de repente, no sabes si estás en Ciudad Gótica o en Metrópolis. Metrópolis era Ciudad Gótica. En plena pelea decías, güey, esto no es Gotham, güey. ¿Qué pedo? ¿Por qué si está aquí? Y de repente veías al murciélago ya en Gotham haciendo... Ah, pues es la misma madre, no entiendo, ¿no? Lo que me gusta es que... O sea, se supone que iba a manejar diferencias entre eso. Creo que empieza, lo hacen por momentos con las escenas, con los, cuando va a salvar gente, etc. Ahí creo que lo... Creo que queda muy claro que es Metrópolis ahí, güey. Ahí sí. ¿No? ¿Se ve eso? No, porque cuando salva gente en Ciudad Juárez... El Día de Muertos. El Día de Muertos, que en gran festival que hacemos un desfile bien chingatas, que se me hizo excesiva la escena, así de todos. Pero salvó una niña. Eso es algo muy positivo. Yo veo algo muy positivo en esa escena de que salva una niña. Grandes partes de las críticas que hubo para Man of Steel, que yo hice, y que se entiende como violencia gratuita en la película, que ya vemos por cuál es el motivo, ¿no? El trasfondo, Avengers, de hecho, ha hecho gala. Le dijeron, no, tú y yo no somos tan cabrón. Y dicen, ah, ¿cómo no, güey? Fueron tantos, ¿no? Es lo que viene, Exactamente. Para marcar las consecuencias de los poderes, ¿no? Exactamente. Pero evidentemente lo que nos trata de decir en ese momento es que le faltó algo, una preocupación por un humano normal. Y yo creo que en esta película, yo voy a poner, a mí tengo mis asegúns con la película, creo que siembra muy buenas cosas, pero carece ritmo, carece mucho. Muchas deficiencias tiene como cineasta en esta película, porque siento que sale de su zona de confort Snyder, por querer ser Nolan. Y eso es un gran problema, yo creo, para esta película. Pero, en general, en este momento, está, me parece, la escena es que está como oyendo todo lo que está pasando entre Batman y Diana. Bueno, Bruce y Diana, porque Batman sale hasta la hora 40 minutos. El primer traje sale, en serio, tardaron como hora y media para salir el primer traje. ¿Está bien? Sí. ¿Está bien? Entonces, porque estaban encabronados que Hulk por 40 minutos de Ang Lee que nunca salía. Pero no, es que hay que garantizar en lo que Hulk hizo Ang Lee. Duró hora 40, ¿verdad? Nada sí, más, y hasta duró 2 horas y media. Güey, exactamente, güey. Está estúpidamente larga. Estás hablando. ¿Cuánto? No mames, güey. ¿Cuánto duran las películas de Marvel? Poco. Esta es la primera que va a durar más de 2 y media. Civil War. ¿Cuántos años? Generalmente son 2 horas. O sea, hora 50, hora esta. 2 horas no es poquito tiempo, güey. No, pero generalmente son más ligeras. Güey, las películas antes eran de hora y media la más larga, güey. Una 40 decías, no mames, está larguísima, dura 1 hora 40, cabrón. Las únicas películas de superhéroes que yo me acuerdo que eran largas, estúpidamente largas, eran las de Nolan. Las de, sí, las de Dark Knight. Las de Dark Knight, la trilogía. Uh-huh. Eran muy largas, pero tenían mucho que contar. Hola acá, güey. Ahorita ya entraremos. No son tres, son más. Pero bueno, ya les quemaste la peli. Para los 5 minutos, güey. Pero bueno, 5 minutos como 3, güey. Bien hechos. Sí, eso me gustó. Aquí está unos no tan buenos como otros, pero bueno. Está muy chido. Ahorita lo comentaremos. Pero bueno, yo nada más para complementar esto. El momento en que en este momento Clark Kent está oyendo todo lo que está pasando, están robando información, etc. Y decide ir a salvar a la niña que está incendiando. Muestra que es más importante un ser humano que todo esto. Fue a salvar a la niña que estaba en un edificio incendiándose. La niña no estaba incendiando no, nada. No, yo vi que tenía fueguito en el pelo. La niña, sí, es correcto. Si la niña lo hubiera estado incendiando, el que hubiera ido era Batman y a ver, es correcto, deja de estar jugando con cerillas. Pirómana, güey. Sí, hubiera sido el, ¿cómo se llama? El famoso, el pirómano. Firefly, exactamente. Entonces, pero en ese momento ves eso que le faltó en Man of Steel, y yo creo que lo comprendió bien Snyder. Y en esa escena, entonces en ese momento, dice, sí es un cuate que se preocupa, un alienígena que está más... No te lo lleves, Trump, no te lo lleves. Exactamente, déjalo, dale su green card. Sí, sí, sí. Entonces, No es hijo ancla. Creo que es una palomita muy bien. Esa escena me gusta bastante. Ahora, que la escena, perdón, que siento que es lo de Gotham, se me hizo muy rip-off de Nolan. Con la fiesta, etc. Muy Gatúbela, No es en Gotham, es en Metrópolis. Digo, en Metrópolis, perdón. Pero la escena se me hace muy Gatúbela con con Bruce Wayne. Escoja cuál Batman, Michael Keaton o Christian Bale. Exactamente. Pero Batman debe tener esa escena entonces. Sí. Pero hay una cosa interesante. Retomando lo que es la fiesta y todo. Uno, a mí me parece correcto que no haya salido tanto tiempo, que se haya tardado, entre comillas, tanto tiempo el traje de Batman o Bruce Wayne como Batman. Porque ya habíamos visto a Superman, entonces... La primera vez que sales con con el traje normal. No, pero con el Batimóvil, ¿verdad? No. ¿Cuándo es cuando sales? No, la primera vez es cuando libera a las chavas que están de trata de blancas. Ah, es correcto. Sí. Tienes toda la... Que es cuando se esconde del policía, que está así en una esquina y sale apenas. En una escena bien Nolan, donde salió la esta. Bien, y que lo marcó onda el fantasma. Está bien. ¿Te gusta eso? Sí. ¿Que los marque? A mí sí. Sí, porque se ve más extremo. Y es lo que se supone que está manejando. O sea, es coherente en el universo en el que está. Estoy de acuerdo. Eso es lo que. Otra crítica que yo le veo a Snyder. Déjame terminar antes la idea. Ok, adelante. El punto es que es importante que no salga Batman. Uno, porque ya habíamos visto Superman. O sea, ya había un superhéroe. Ajá. No se trata de, a diferencia de lo que muchos idiotas quieren ver en Justice League, en Civil War, lo que platicamos, güey, no vas a tener 200 pinches personajes al mismo tiempo en pantalla, no seas idiota. No. Lo que me gusta es que por primera vez, y eso es algo que comenté y lo voy a defender y háganle como quieran, es la primera vez que vemos a un Batman real o un Bruce Wayne detective. Yo creo que es, honestamente, sí entiendo, y le falta mucho todavía para Affleck, pero Affleck es un buen punto. Todo el mundo le está mentando la madre, o sea, todo el mundo... Ahí sí, mira, las críticas por hacer críticas se me hacen muy imbéciles. Las críticas por ser un Marveliver o por querer demeritar algo es estúpido. Es estúpido y mal hecho, malintencionado. De la misma manera que querer defender algo que no se puede defender. Ah, totalmente. Honestamente, también los deceivers. Decir que es una chingonada porque es una chingonada de película. No lo debes es. Tener no base. Es una película de chingona. Te lo voy a poner huecos. Así. Te lo voy a poner de esa manera. Yo puedo decir que Captain America Winter Soldier es una muy buena película. Efectivamente. Sin embargo, no digo que es perfecta. No. Pero no le tiro mierda porque soy Capitán América. Con todo, y que el Capitán América es el personaje que más te caga. No es que me cague, es el que menos me interesa. Sí, sí, pues ¿verdad? Sí. O sea, porque personajes que me cagan, te puedo... Cyborg en los Titans, Damian Wayne, me caga Damian Wayne. A mí en particular. Muy válido, a mí me cae bien el pinche chavito madre. Pero eso, y con todo y eso dices... madre a Teams. No voy a estar tirándole basura a algo, simplemente mejor lo ignoro. Y no me... ¿Para qué me gasto, güey? Pero tampoco, si vas a criticar algo, por lo menos ten la inteligencia y la decencia de, uno, haber visto lo que haberla estás criticando. Visto. Haberla visto. Y dos. No comparte una... Y comparte tu propia opinión. Y dos, ser objetivo. Dentro de lo que se pueda, porque al final del día todos estos medios o cualquier etiqueta es subjetiva. Yo no voy a llegar y decir, Batman v Superman, Dawn of Justice es la cosa más reata. ¿Por qué? Porque sale Batman. No, güey. Es correcto. Y tampoco voy a decir, güey, muchos fans caen en eso, no es la bronca. Avengers Age of Ultron es una basura. No es cierto. Es divertida, pero tiene unas fallas bien cabronas. Pero no es, pero yo como deceiver no voy a llegar a decir, es una mierda, güey. No es cierto. No lo es. ¿Por qué? Porque hay que ser honestos. No hay que dejar que el niñito en la camita de cochecito Hot Wheels le gane al ente pensante. Ese es el pedo. Así de rápido. Ese es el pedo. Ahora, yo vuelvo a lo mismo. Si tú llevas mucho tiempo queriendo decirle a la gente y convencerla de que los cómics son un medio para gente madura, con todo respeto, chinga a tu madre, porque no es cierto. Es correcto. Así de rápido. Pero ahora, te voy a decir, a mí sí me agrada que haya pasado tanto tiempo. ¿Por qué? Porque estamos viendo dos cosas interesantes. La primera, que hay un Batverse dentro de este universo de Snyder, el Snyderverse, hay un Batverse. ¿Por qué? Como tú bien mencionas, conozco mujeres como tú, revuélveme lo que me robaste. Porque y lo padre es que le dice Diana, nunca has conocido una mujer como yo. Y evidentemente cuando sale como Wonder Woman dices, no, nunca he conocido una mujer como tú, la neta. O sea, pero a lo que voy es esto, dice, güey, o sea, te das cuenta cuando en el momento que dice, yo conozco mujeres como tú, dices, güey, la referencia es Selina. Hay un Batverse. Es correcto. No nada más es la armadura de Robin. No niega nada de la trilogía de Nolan, es evidente. No. Pero tampoco la acepta. Pero es otro universo. Pero no la acepta. O sea, no llega. Entiende la mitología de Batman. Dice, los personajes que hacen el universo de Batman está presente. Ya mencionamos, bueno, ya vieron a un Robin con que la famosa armadura, que fue totalmente intrascendente. Intrascendente. Geek Candy. Sí. Period. Es una película, eso es lo que hay que entender. Es una película netamente con alto contenido de Geek Candy para todos los fans. Por lo cual, se pueden regodar en su crepulencia los que son deceivers, porque realmente les dan por donde les gusta. No, igual. Por el orto, ¿no? Es igual que en Marvel, güey. Sí, o claro. Sea, tiene madra. De eso se tratan las películas de superhéroes. Exactamente. Si tú no conoces al superhéroe, la puedes ver y te diviertes. Exactamente. Si conoces el cómic, te diviertes todavía más. Es un plus el Geek Candy. El Geek Candy no es lo esencial ni lo primordial de la película. No debe ser un segundo término. Es el extra para el fan. Es así como que, tú eres fan de los cómics, va para ti, con cariño de mi parte, tómalo. Ajá. Pero ahora, retomando. Entonces, en el momento que le dice, no conoces a una persona como yo, que le dice, güey, es que esos güeyes aprendan a compartir, cabrones. Ahí te deja muy claro quién es Wonder Woman, güey. Así ver, de rápido. Opiniones, vamos a ver. Yo creo que vamos a empezar porque si no vamos a perder. Wonder Woman, ¿qué te pareció? Muy bien. La neta, güey. Wonder Woman yo creo que es de las pocas que tuvo muy poca participación. La que tenía que tener. Y la que tenía que tener. Y trasciende en su progreso. Sí. Automáticamente... Cosa positiva que dejen de esta película es querer ver la película de Wonder Woman, que es la película que sigue en el roll call. Así es. Y la verdad, una palomita para Gal Gadot. Muy bien, güey. Yo creo que muy bien. Digo, cumple con creces. Como lo dice Ben Affleck, o sea, güey, hay que darle mérito. Es una estrella de cine. ¿Por qué? Porque es guapa, es buena actriz. Bien las escenas de acción. Muy bien, el traje se ve muy bien. y sin y en ropa de civil se ve mejor todavía, ¿no? Y así de cerquita en vivo se ve tres veces mejor todavía, güey. O sea, la mujer es una diosa. Es una diosa. Está Mami Ricky. No. Y es una diosa. Mami Ricky le estás diciendo que está chida. No. Es top level, güey. Sí, está muy bien. Top level. Pero punto. Bueno, definitivamente. Digo, uno que la puedo tener de cerca. Ustedes mortales, pues quédense en la pantalla, ¿no? Pero bueno. De pero bueno. Yo creo que muy bien. Luthor. Vamos a la actuación. Luthor, la verdad, no me gustó. No, a mí tampoco. Falló el director nuevamente. Sí. Es que ese es un pedo. Eso es lo que yo creo que ahorita, honestamente, es la peor dirección que yo le he visto a Snyder en una película. Con este... 300. O sea, es muy bien dirigida, uh-huh, y es netamente cómic. Man of Steel está mejor dirigida. Uh-huh. Nada más le fallan las escenas de acción, se hacen muy caóticas. Se me hace onda Transformers 2, yo siempre lo he dicho, y es lo que no me gusta mucho. Pero en esta, sí, o le metieron demasiado mano todo el mundo, insisto, o algo pasó, o se salió de su nicho de confort por querer hacer algo más Nolan, más construido, más historia. No sé, pero sí falla en varios aspectos. Otro aspecto en el que veo que le falla es con Cavill. Espérame, las escenas vamos a con Cavill. No te brinques. Entonces, ajá, estábamos con... Con Luthor. A mí no me... No me compra. Hay cosas que entiendo. Excesivamente, ojo, sobreactuado. Hay cosas que entiendo. Uno, partamos del punto de que es Alexander Luthor. Es el hijo del ex Luthor, el mogul, calvo, enemigo de Superman, te odio, bla, bla, bla. No es el mismo personaje. Por lo cual, podría y no lo hace... Es el hijo de Jim Hackman. Podría y no lo hace justificar, ¿no?, su actitud, que empieza de chistoretito mamerto a que alguien mate a ese hijo de puta. Mira. O sea, llega el momento en la película en el que yo sí dije... Maten a este maldito hijo de puta. Yo creo que todo el mundo, ¿no? Todo el mundo dijeron, ay, ya le pegaron putazo, ya se murió, qué bueno. Ya salió Doomsday, maten a este hijo de la chingada. Entonces, y no pinche Doomsday, no lo maten. Yo creo que Lex, como que trata de hacerse inteligente al principio, chistorete, de repente no, obsesivo, no, compulsivo, o sea, con tics, de repente con... Se empieza a volver paranoico, esquizofrénico, todo al mismo tiempo. Y creo que es una mezcla que no termina de cuajar por ningún lado. Y eso es lo que falla. Yo creo que el actor... Es inconsistente el personaje. Sí. Es correcto. Es altamente problema. Inconsistente. Yo creo que la actuación fue... ¿cómo se llama el actor? Jesse Eisenberg dijo... a Heath Ledger le dieron un Oscar póstumo haciendo algo muy similar. Voy a hacer eso, güey. A ver, Eisenberg, te vamos a explicar una cosa. El Joker y Luthor son cosas muy diferentes... A Heath Ledger le dieron el Oscar póstumo. ¿Te piensas morir pronto? Te lo agradeceremos. Ojalá y que... Entonces, que en lugar de aventar tan rápidamente en una escena... Esa es otra escena que no me gusta. Uh-huh. La escena que tiene con Luisa y la avienta en un segundo. ¡Ay, chingada su madre! Porque ahí viene Superman. ¿Está bien? Ese es el problema que veo en Snyder en este tipo de dirección. Snyder, por ejemplo, se centra en una escena que se quemó las pestañas tratando de dirigir, que se me hizo muy milaresca, yo insistiré, cuando se mete con Amy Adams a enseñarla encuerada en una tina para que se meta a él a bañarse con esto, por decir, es una película de adultos y la chingada. Hay candy, pero gratuito, o sea, muy milar, muy puberto, estoy haciendo una película para adultos, entonces tiene que haber desnudos y, o sea... Yo creo que lo estás exagerando. Sí, pero espérate. Porque no aparece, o sea, es una conversación. Sí. La escena no es tan extensa como parece. No. Y... La sentí gratuita, nada más yo. Pero sí. De repente viene una escena que debe ser muy importante porque nos hace la remembranza a los geeks. El momento en que siempre la salva a Luisa Lane, uh-huh, y todo. Y se me quedó una escena tan ñe. O sea, como que de repente la viento chinga su madre, ay sí, pero no tiene ese calor cuando la rescata, ese calor, falta química entre ellos. Yo creo que hay algo muy importante ahí. Te voy a explicar una cosa. Hay algo muy importante, y no nada más a todo mundo. Hay algo muy importante que están perdiendo de vista. La gente, por alguna extraña razón, si estoy mal aquí, no me digas nada porque me deprimo y lloro. Pero la gente sigue con la estúpida idea de que esta película es Superman 2. No lo es. ¿Qué es lo que pasa en esta película? Esta película no trata sobre Superman. De hecho, Superman, hasta el final, es un personaje que está en segundo plano. Y debe estar en segundo plano. te explico por qué. A ver, la primera película, Man of Steel, ajá, que es la precuela de esta, o la anterior a esta, ajá, te muestra lo que siempre hemos dicho, la destrucción masiva de Metrópolis, y no nada más, y el mundo en peligro. De Superman tratando de salvarlo. Superman no destruye Metrópolis. No, vuelvo a lo mismo. Salvarlo y hace lo que puede. Exactamente. Como puede, y sin experiencia, recordemos que Superman es un héroe hiperpoderoso, sin experiencia todavía. A diferencia de Batman, que tiene 20 años como Batman en este universo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La película inicia, ya sabemos, Bruce Wayne, bla, bla, bla. De repente vemos cuando Bruce Wayne llega a Metrópolis durante la destrucción. Se entrelazan muy bien las escenas. Toda esa escena es muy padre, sobre todo musicalmente, porque sí regresa a todo lo... Es lo único padre musical que tiene la película, güey. Sí. La música me decepcionó, cabrón, el score, ¿eh? Wonder Woman sí. Ahorita seguimos con tu cadena de desencantos, déjanos defenderla. Sí, no, ajá, okay. No. Y en cambio, es que... El problema déjanos es que están, déjanos dijimos, defenderla, güey. Las piezas están puestas. No las supieron. No, ahora déjanos explicarte por qué sí. Ajá. Bueno, musicalmente nada más Wonder Woman sí tiene un buen tema. Uh-huh. Es muy bueno. Pero, por ejemplo, Batman es la primera vez que no tiene un tema. O si lo tiene, no te das cuenta. Es muy X. Es tan... Muy monótono. Inclusive. Es inclusive. Ajá. Monótono es la palabra. Yo creo que la combinación de Zimmerman con Excel Junkie no es buena. Es que Zimmer es quien no hace el tema de Batman porque no quiere repetirse. Uh-huh. Lo declaró muchas veces. Sí. Entonces, sí. Zimmer no sirve. Digo, Excel Junkie. Excel Junkie no sirve. Ajá. No busqué. Fuertes declaraciones. No busqué. Entonces, esa escena está muy bien lograda. Ajá. Okay. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? En esta película. De lo que nos está mostrando, y si le ponen 3 segundos de atención y dejan sus pendejeces de rantear por rantear, ajá, nos está enseñando cómo las consecuencias y cómo están actuando ante las consecuencias de la destrucción de Metrópolis por un tipo que viene de otro planeta, y como Bruce Wayne lo dice, este cabrón puede incendiar el mundo si se le da la gana, cabrón. Entonces, y si tenemos el 1% de probabilidades de que ese güey es nuestro enemigo, tenemos que dar por hecho que es nuestro enemigo. ¿Por qué? Porque yo fui testigo presencial del Black Zero, como lo dijo en la entrevista, ajá, porque es algo que no se menciona, es el Black Zero. Ajá, muy bien, tienes razón. Y es la destrucción de edificios de Metrópolis. Bruce Wayne, al igual que el resto del mundo, y parece que muchos idiotas que fueron a ver la película no lo entienden, no era pelearse por pelearse. Superman estaba peleando contra Zod, que era de su planeta, su gente, ajá, para salvar a la Tierra, su planeta adoptivo. O sea, le dio preferencia a su planeta adoptivo, ajá, es correcto. Contra su origen. Herencia. Exactamente. ¿No? Que básicamente fue porque Jor-El se le apareció en las fortalezas de los Ángeles, le dijo, chíngatelo. Ese güey me mató, chíngatelo, cabrón. Sí, soy un fantasma rencoroso, chocarrero. Cabrón. Chocarrero. Sí. Soy un holograma chocarrero, cabrón. ¿Ah? Ahora, por eso, en el momento, y ojo, yo eso lo considero muy importante, en el momento en que Superman se ve como un personaje atribulado, en conflicto, indeciso, triste, es porque así debe ser. Yo estoy de acuerdo. Estás hablando... Siento nada más que le faltó en algún momento el joy. Pero lo de hacerlo triste y deprimirlo funcionó demasiado. No debía ser, es que no debía ser joy. Superman en esta película no tenía que ser el personaje alegre. No. ¿Por qué? Porque Superman está viendo cómo tergiversan una parte de la información y la gente, en lugar de ayudarlo... Faltó lo que hablamos. Yo creo que faltó eso que comentas. Sí. Entendemos que cómo se le va la gente encima y la senadora, que me agradó la posición de la senadora. Muy porque bien. No es la senadora hasta castrosa. Que la hacen cagada. Ajá. Junto con todo el senado. La hacen mierda, no cagada. Chiste cagada, la confunden con chistosa. Cenicitas. Sí, ashes. Exactamente. Órale. Yo creo que... Buena escena, ¿eh? Sí. Sí. Esa me gustó. Yo creo que todo se hubiera solucionado muy sencillo y se hubiera cerrado un hueco muy importante en la película, que sí los tiene. Con que Superman hubiera llegado con Mark End en cambio de todo el choro que se aventó, sí. O con Luisa, en cualquiera de los dos choros innecesarios que se aventó, y hubiera dicho, es que yo vengo aquí a ayudarlos, yo estoy aquí para servirles. ¿Cómo es posible que tergiversen una parte de la historia y pierdan la confianza en mí? Con eso, güey... Cierras muchos huecos que cierras quedaron. Todos porque los no huecos. Entiendes, o sea, otra vez por una carencia de dirección o de edición. ¿Sí? ¿Cómo se ve que eso no lo reescribió Affleck? No, yo, mira, aquí hay unas cosas que vamos a comentar. Affleck, yo creo que, señores de DC, es el... Quiero ver Batman. Es correcto, yo creo que Batman está a salvo. Sí. Creo que Affleck va a hacer algo interesante con Batman. Sí. Creo que, porque todo el mundo dice, es que no todas las redenciones son para todos los personajes, hablando muy en la onda de Reynolds contra Affleck. No, yo creo que Affleck lo hace bien. Lo hace al nivel de... Tiene un pequeño pedo, yo insisto que Deadpool, ese es... Bueno, de Reynolds con Deadpool. No con tanto éxito, porque el problema es todo el entorno. No, el éxito pero el es éxito va a venir en su película, o sea, porque es una película ahora, de él. Ahora, déjame terminar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el momento que tú ves a un sad Superman, que no es un sad Batman, que ya lo vimos, que es un sad Superman, Superman en esta película tenía que cargar con el problema existencial de yo estoy aquí para ayudarles, ¿por qué me siguen atacando? O sea, la humanidad, los humanos son estúpidos. Yo creo que faltó recalcar mucho eso. Pero, güey, Te lo deja muy a la... No, a la gente que le hace falta que lo recalquen es porque no quieren verlo en la película. No, pero sí, es que, por ejemplo, en la película se nota cuando él está viendo las noticias en su casa que está todo triste y por eso va con McKent. O sea, ahí te lo dejan claro. No, el problema es que si estamos ahora todo te lo tienen que poner en la cara, por si no, no lo entiendes. Eso sí es no es necesario. Yo creo que fue mucho, insisto, la edición es fatal. Sí, pero vuelvo a lo mismo. Tú no puedes satanizar todo, ni decir no, que... No estoy satanizando. No estoy hablando de ti en particular. No. O sea, tú no puedes llegar y satanizar una película si no la entiendes. O sea, ojo, tampoco es rocket science, güey, el Wookiee. Es lo que te iba a decir. Tampoco se necesita... Sí, no, esas críticas que dicen que qué trama tan compleja. O sea, están bien pendejos. Tampoco, O sea, están bien pendejos. Honestamente, el problema, vuelvo a lo mismo. El problema es... Si tú llegas al cine diciendo que no me va a gustar de la película, yo conozco un imbécil que la fue a ver dos veces, y el güey odia la película porque el güey llegó con la actitud de no me va a gustar, no me va a gustar, es desde ese ahí, no me va a gustar. No se puede ir con una película con esa actitud. No puede. Tú, mejor no vayas a gastar tu varo. No vayas a lamerle las pelotas a la gente, güey. Sí. El punto es aquí, lo que tú tienes que tomar en cuenta es, ok, sí entiendo que tiene huecos la historia, sí los tiene, sí entiendo que tiene muchas historias dentro de una película, sí las tiene. Pero, ¿qué hubiera pasado? Pregunto yo antes de irnos a corte. ¿Qué hubiera pasado si la película hubiera sido más light? Si la película hubiera tenido humor. Si la película... Que lo trata de tener en dos, tres momentos. Lo trata, o sea, no que es... el único que... No es el... Que lo hacen bien es con Wonder Woman, es todo bueno. Pero no es el humor constante, no es el no, sarcasmo, tiene tres chascarrillos, el cinismo, nada más. ¿Dónde deben de ir? ¿Qué sí, hubiera pasado? Es coherente con lo que se estableció en Man of Steel. Mira, uno que estuvo bueno es cuando rescatan no, a la ¿qué hubiera, gente. ¿Qué hubiera pasado? Ese es el mejor. ¿Qué hubiera pasado si los sarcasmos... ¿Qué hubiera pasado si hubieran caído en los sarcasmos y ese tipo de comentarios constantes y la película hubiera sido muy light? ¿Qué hubieran dicho? Mira, no, pues te lo voy a poner así de rápido. Están fusilando a Marvel. Y es entonces, correcto, cada quien tiene que con tener su voz. Con tus palabras, carnalito, que me voy a fusilar, no mamar. Sí. Y con eso nos vamos a un corte. Te recuerdo que somos el equipo de SA. Esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto. Y nos vamos, como debe ser, a buscar la libertad. Nos vamos con el Hoff. Vamos y venimos. I've been looking for freedom, feeling down. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. De regreso, esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes en tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, y les recordamos que... Este bloque llega a ti gracias a... Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, en el bloque anterior estamos platicando acerca de lo que es Man of Steel, Batman vs Superman, bueno, Dawn of Justice y Man of Steel. Cerramos el bloque anterior con la gran frase de mi carnalito, esas palabras de no mamar, ajá, y lo vuelvo a decir, porque si tú vas a ver una película y hasta lo que te cabe te duele, cabrón, ninguna pinche película te va a gustar entonces. Ajá. Si tú vas enfocado a... Entiendo los huecos, como lo dije. Con esa frase de, güey, una frase y pierden la confianza en mí, cierras muchos huecos. Sí, que están presentando muchas cosas, pero en ningún momento, y eso es algo que la banda es muy estúpida y no entiende, en ningún momento Superman era el protagonista, el único protagonista. El peso caía... Sí es protagónico, es en protagónico, el aspecto... Pero no es el protagonista. No. Y yo en el aspecto de que te lo rastreen en la jeta, de decir, es que ahora necesita la gente que le rastreen en la jeta, sí, no. También hay una cosa que se llama un recurso de acentuar ciertas escenas para acentuar el tema. Uh-huh. Y son necesarias. Sí. Creo que... Como Wonder Woman, güey. Exactamente. Es como Wonder Woman. No, nunca has conocido a ninguna mujer como yo. Y si ustedes los hombres aprendieran a compartir, dice, lo que buscas está en la guantera de tu coche, cabrón. Dices, ¿qué clase de Linda Carter es esta? Exactamente. Pues eso es genial. Entonces, yo siento, honestamente, uh-huh, a mí me quedó a deber, porque íbamos con las actuaciones, ¿no? Kabil me queda a deber, como actor. Yo siento que hizo lo que tenía que hacer. No, yo creo que tenía se lo almuerza mal pedo. Uno a uno, sí. Frente a frente, sí. Sí, y el pedo es que la gran parte de la película es frente a frente. No. No, ¿cómo no? No. No, güey. ¿Cuánto tiempo comparten tanto el Bruce como Kabil, como Batman, como el otro? No es tanto, güey. Yo sí siento que... No es tanto, güey. No es tanto, pero... es el peso de la película. No. Tampoco, vuelvo no a lo mismo. No es tanto, pero sí es un problema que Batman sí se ve superior. Sí. Por ejemplo, Batman se lo comió. Siempre digo, se va a ver sí superior, güey. Pero se lo comió gacho en de actuación. De hecho, la única escena buena de Kabil, creo yo, es cuando está recorriendo el mundo nuevamente. Es correcto. Y ve a su papá. Es una perfecto. Buena escena. Ah, sí, la chaira mental que le da por falta de oxigenación al cabrón, ¿no? En el Everest. Sí, lo que sea, pero nuevamente, Kevin Costner fue un gran Jonathan Kent. Uh-huh. Y aquí no, ni 5 minutos dura la escena. 5, creo que dura 2. Por este igual, nada. Nada. Y nuevamente el güey entra en personaje súper rápido. Sí. Y ahí Cavill sí se ve. Nuevamente creo que es la yo dirección. Yo creo, yo no sé, o sea, qué tanto reescribe este Affleck. Y qué tanto evidentemente luce al personaje de Batman. Yo por eso siento que hay una esperanza bastante grande para lo del mundo DC. En esa trilogía que va a encabezar Affleck, porque les guste o no les guste, la va a encabezar. Sí, este, y ahora, yo no veo a nadie poniéndole pero ese güey. Yo lo que veo es que después de esta película, y todo depende, porque le está yendo poca madre en taquilla. Ahí es lógico que le iba a ir en poca madre en taquilla en la primera semana. Falta el efecto de la mala crítica. Y vamos a ver word of mouth qué pasa. Ojo con la mala crítica, vuelvo a lo mismo. No, sí, le ha ido muy mal en la crítica. Ojo. En la crítica. Los críticos la han tratado mal. Los fanboys la han puesto en donde no debe ir. Pero como que esos se neutralizan. La gente inteligente. De acuerdo. Es la que dice, güey, es una película que sienta las bases. Es correcto. Para Justice League. Y para los demás superhéroes del universo. Yo DC. Creo que toca demasiados temas en esta película. Hay huecos, no tanto. O sea, si no lo pudiste hacer en 2 horas y media. Es que tragaste ¿qué demasiado. Querías? A ver, te voy a hacer una pregunta muy rápida y sencilla. ¿Qué querías ver? Batman v Superman. Lo que vi. A mí se me hace un poco... ¿Qué querías ver en realidad? ¿Qué quería ver? Parte de lo que vi. Así de sencillo. ¿Y la otra parte? Yo creo que metieron demasiadas tramas. Insisto, meten a Luthor. Vuelvo a lo mismo. ¿Qué querías meten ver? Meten todo. O sea, yo creo... Mira, a ver, es que no hemos tocado. Uh-huh. Creo que los puntos... De los cameos están muy bien ejecutados. Sí. Y en 2 minutos. Sí, como en 3 minutos. No nos convence del todo Flash, pero bueno, vamos a ver. Está muy hipster el cabrón, ¿no? Pero sí. Bueno. Parece un homenaje a Cantinflas, cabrón. Pero parece el Gael García, güey. Sí, sí, pues, sí. Y el Diego Luna. Eso haciéndolo. Me pasa por criticarlos, cabrón. Sí. Ya me lo pusieron acá los hijos de la chingada. Entonces. Es el güey que le. Flash es el güey que limpia la baticueva, cabrón. Entonces. Yo creo que Aquaman se ve con madre. Se ve pega pinter, güey. Cyborg me gustó el origen porque es muy entre los cómics. A mí se me hizo netamente el que maneja el New 52 de Justice League. Está entre los dos. Y netamente él va a ser el link con este... Con Darkseid. Con Darkseid. Se salen Boom Tube, todo el desmadre. En la Mother Box. Uh-huh. En la Mother Box, exactamente. Entonces yo creo que por ahí va el asunto, ¿no? Meten Darkseid. Una cosa que estuvo fatal y yo creo que deben de reanalizar los directores el cómo manejar los mensajes oníricos que tienen en las películas. Creo que fracasan nuevamente todas las alucinaciones aquí, en esta. O sea, los paradigmas, de repente no ves, o sea, parece que son la escena, o sea, aparte de las alucinaciones, el origen uh-huh. de los con los vampiros es uno, uh-huh. o sea, con los murciélagos. Es que uno era vampiro. Uno era murciélago vampiro, okay. Exactamente. Pero bueno, los murciélagos que está volando, el hecho de que cuando está madrando y matando gente, ahí sí mata a diestra y siniestra, pero es en la alucinación. Uh-huh. Porque la otra es tiroteando, ¿no? Eso sí, a ese sí se lo echa, sí. Pero bueno, yo creo que justificado. Pero no te pesa porque es villano. No. O sea, es un henchman. Así que ese pinche loser ni nunca lo vi, no existió. ¿Qué otro? Creo que caen en la falla que pasa de que tanto se le criticó a Avengers con Thor y sus escenas en la pinche poza de los sueños y todo, vuelven a quedar guangas, un poco flojas. Yo creo que son puntos débiles que los, en general, no estoy hablando de esta película, no. Están fallando en eso. Yo creo que deben de encontrar un nuevo recurso de cómo utilizar estos presagios, uh-huh. Adivinaciones uh-huh. o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Creo que ese sí... Consejo, manejen otro recurso probablemente porque no está funcionando en el cine. Vamos a hacer una cosa, yo le escribo a Snyder, tú escribe a Fiji. Me late que los dos cabrones hagan algo, ¿no? Bien, güey, o sea. No. No, pero fíjate, aquí hay algo muy importante y vuelvo a lo mismo. Yo creo que aquí ¿qué querían ver, güey? Porque son 2 seguidas. Esa es mala idea. Yo estoy en total desacuerdo. Uno, de entrada del Flash me reventó los tamagos. O sea, Ezra Miller, sorry. No, güey. Yo soy Austin Grant. Tim Grant. Sí, yo soy neta, sí. O sea, güey, tienes algo tan bien hecho en tele y de repente tienes más recursos para cine y dejas de latir. Y lo haces mal. Luego, otro no es sueño, otro es un viaje en el tiempo. Que ojo, o sea, no es Flashpoint, güey. Ojo, no es Flashpoint, no se hagan fuera de la nica. No es Flashpoint, güey. No, es el tal cual, pasó algo en el futuro, vengo a advertirte a una trama altamente socorrida, ¿no? Sí, llegué muy antes, sí, pendejo, una película, güey, te la mamaste. No vi, o sea, no venía el caso de esa escena, siento yo, todavía. Yo creo que si ya presentaste... E hiciste gala todo el tiempo, para quien no entendió, de que Darkseid is coming, Darkseid is coming. El exceso que se le tiene de atención en la pintura, pues de que los demonios, wey, vienen del cielo y todo ese desmadre. ¿Te das cuenta cómo es cierto lo que dice el Wookiee? Uh-huh. A la gente se lo tienes que poner en la cara. Es correcto. Porque si no, no lo entiende. Y no es Rocket Science. No. Y la gente no lo entiende. Entonces, ahí no debo, entiendo, no justifico, pero acepto el que constantemente la gente diga, no le entiendo, güey, ve la pinche película. Hay gente que nunca vio el Omega en el piso. Estás hablando del... El Omega tiene el maldito tamaño de la Plaza de la Constitución aquí en el Zócalo. Sí, y si no es que pedo, es hasta más grande. O sea, es lo primero que ves, güey. Casi toda la escena, güey. Exactamente. Es más, está en el piso, en la arena. En la arena. O sea, ya, y la gente no la vio, güey. Bueno, la gente también, bueno, estás hablando de los fans. No, estoy hablando... No, porque la gente que le va a interesar un Omega, ¿no? Bueno. No saben ni quién es. Vamos, o sea, no saben que Darkseid tiene un Omega. Vamos por parte de los fans. Vamos por parte de los fans. Entonces, vuelvo a lo mismo. Si tú vas a ir a ver una película buscándole cosas que no te gusten, güey... Lo vas a encontrar. Te puedo hacer mierda Winter Soldier. Simplemente no me interesa. ¿Por qué? Porque es la película del Capitán América que yo quería ver. Ajá. Man of Steel es la película de Superman que yo quería ver para que se deshicieran del gran recuerdo. Y que qué buen recuerdo sigo guardando las películas de Christopher Reeve. Ajá. Claro. Bueno, de las dos primeras. Nosotros no son tan gatos. ¿Hay más películas de Superman? Nada más son esas dos. Creo que Rey, creo que no, ¿eh? No. Creo que solo están en DVD. Sí, exactamente. Luego, güey. Qué bueno que Linda Carter, muchos de los que nos están oyendo, güey, no habían nacido. Tú no habías nacido cuando estaba Linda Carter, güey. Yo sí, era un joven inquieto y dije, me late las mujeres. Ahí fue donde dije, sí, no soy gay. Sí, yo no soy gay, quiero una así, punto. Exactamente. Pero, o sea, estás hablando que yo tenía 7 años, güey. Yo tenía... Tenías... Entonces yo vi los... Tú viste los reruns. Salió Wonder Woman, salió en 1978. Sí, yo tenía 4. Yo tenía 8 años ahí, no me chinguen. Qué bueno, o sea, no ha habido nada más de Wonder Woman en live action. No. O sea, ya dejen a la... Sí, bueno, Linda Carter sigue siendo una diosa, pero ya dejen a descansar. Se rumora por ahí ya su aparición en Supergirl, nada más como comentario. Exactamente. ¿No? Entonces dices, güey, ya déjenla descansar, superen las cosas. Ese así es de rápido. Problema. Superen las cosas. El problema de los ñoños, o de los que queremos y empezamos a envejecer y no nos damos cuenta... Caemos en el... Los viejos tiempos eran mejores. No es cierto, güey. Dejas de apreciar lo bueno que hay y te clavas en la textura con tu Watchmen de los 80s, que te encantó. No, y aparte te vuelves... Punto, porque es la epítome. Y le pasó Snyder. Pero te voy a decir una cosa. También hay un punto importante. Es una generación, esta gente, que no acepta los cambios y se queda con lo que... Ahora sí que cuando fue de chavito, es una generación impresionantemente egoísta. ¿Por qué? Porque cuando nuestros padres nos dieron a nosotros los cómics, o la forma en la que nos hayan presentado los cómics en la vida, ajá, alguien nos dio la oportunidad de darlo. O sea, oportunidad no refiere así como, ay, gracias, no, o sea, güey, qué bueno que hay cómics sencillos, o qué bueno que hay cómics, qué bueno que están cambiando cosas, porque honestamente, seguir con el Golden Age, seguir con el Silver Age, qué hueva. O sea, quiero historias más ad hoc, ajá, se vio con tiempos. El Superman ahora, que lo regresaron como Golden Age, y a nadie le gustó. Exactamente. Exactamente. No, es un producto de su tiempo. No. Entonces, generalmente los cómics tienen que ser productos mismo del reflejo de los tiempos que viven. Exactamente. No. Malentendido, Eisenberg con Lex Luthor. Que es un error. Vuelvo a lo mismo. De hacerlo muy actual, muy esto. Vuelvo a lo mismo. Muy no Zuckerberg. Y vale ver. No es. Era manera como Zuckerberg, pero nuevamente. Se no pierde. Hay un director que le diga, güey, ya te la jalaste. Ya te pero lo hiciste por la mismo. Vuelvo a lo mismo. Debemos entender. No es Lex Luthor. Es Alexander Luthor. Que esa es una distinción interesante. Sí, pero creo que sí es como estirar. Está para patearlo, güey. El güey está para patearlo. No, pero no ya es como muy justificación, sí, de... Pero el güey, no lo voy a defender. Simplemente estoy dejando en claro que no es el ex Luthor calvo, mala madre, que todo el mundo quiere. Ajá. Al final sí. Sí, bueno, pero lo rapa, pero no es calvo, lo rapa nada. Que bueno, ahí por ejemplo es interesante. Es calvo por convicción, güey. No es que es calvo. Ah, no, por delitos. Sí. Sí, sí, sí. Hace rato que me preguntabas de si me gusta que Batman no, los marque. Al final. Muy el fantasma, ¿eh? No, pero eso es lo más padre. Que se, esa escena te deja ver cómo Superman sí ya influyó en Batman. Ya no lo marques. No, yo llegamos a la conclusión importante. Él y yo concluimos de que si lo marcaba, se te lo iba a tener que chutar en su película. Sí. La neta que se lo trague Superman en la suya, güey. Esa es tu basura, güey. Ya no andar cargando con tu basura, güey. Sí. Pero tienes razón, ¿eh? O sea, pero, así es como justo tu comentario. Pero vuelvo a lo mismo. Tú no puedes seguir esperando, porque aparte, neto, son idiotas y no tienen tres dedos de congruencia. Bueno, no tienen tres segundos de congruencia ni tres dedos de inteligencia. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Siguen esperando ver o una película de Burton o... Nolan. Las pruebas de vestuario de donde sale Val Kilmer y George Clooney. Okay. Sí. Ajá, porque hay mucha luz. Ajá. O quieren de hecho, ver... hay hasta neón. Exactamente. O quieren ver Nolan. ¿Qué hubiera pasado? Insisto, no sean hipócritas. ¿Qué hubiera pasado si esta película hubiera tenido más luz? Si esta película hubiera tenido... Lo que según ustedes era correcto, hubieran dicho, no me chingues, eso ya lo vi. No me chingues, se quería... Ah, ¿viste? Yo sabía que se iba a fusilar a las películas de Schumacher, güey, porque les puso neón. Ah, yo sabía que se iba a fusilar a Burton porque es el Batman. Tiene que encontrar su propia voz. Entonces, es un problema, no sé si viene de Warner o del director per se. O sea, el respeto excesivo que le tienen a Nolan todavía. Qué bueno. Nolan es demasiado fresco y el concepto de es la mejor película de superhéroes que se ha hecho. Estuvo pero aparte poca madre. Él es productor, no sé si también influye, ¿no? No sé. Pero la verdad, Snyder debe de hacer bien lo que sabe hacer bien. Sí. Punto. Uh-huh. Que haga bien lo que sabe hacer bien. Y que no se meta en camisa de 11 varas, que es lo que siento que le pasó en esta película. No, yo siento independiente. Te voy a decir una cosa, que hay una... Y eso no es para ti, es para los Marvel. No, sí. Es algo que dice Clark G. Las películas de Marvel y los fans de Marvel abusan de la buena fe que se le tiene a todos sus productos. Y automáticamente quieren linchar todo lo que sea. Le tienen... El tener... Automáticamente estás diciendo que los críticos son Marvel. No, creo. No, los críticos... Yo estoy muy consciente y lo puedo asegurar porque lo he visto. Los críticos fueron bajo el tenor de... Dicen que esta va a ser una película mega chingona. Dijo Álvaro Cueva que me iba a cambiar la vida. No, espérame. A lo que voy... No, son mamadas. No me chingues. A lo que voy es eso. Los críticos traían toda la publicidad de la gran película, la expectativa de los ñoños. Yo como crítico no puedo decirte que algo me gusta y automáticamente tengo que ver la manera de darle la madre y destruirla. ¿Para qué? Para demostrarle toda esta bola de idiotitas, ñoñitos, que mis conocimientos son superiores y que sus pinches cuentitos, sus películas no son infalibles como ellos creen. Si me preguntas a mí, yo siento que esa es la consigna. Yo creo que es la postura y la posición que están adoptando muchos críticos. Los críticos están apoyando un punto de vista de lo que estás creyendo, güey. No, el problema es que nunca han querido mucho a Snyder. Porque es un director visual netamente. La verdad. O sea, es un director visual. Uh-huh. El problema es que en esta película descuidaste cosas por tratar de hacer otras y le diste tela de dónde cortar a los críticos. Porque los críticos no van a destruir la película de superhéroes. Van a destruir y generalmente se van contra el director, porque ellos lo que van a ver es una dirección de película. Eso es cierto, mi opinión, mucha mala fe contra Snyder. Y ahorita sí les dio como, vengan, acaben conmigo. Atásquense, güey. Y ese es un pedo que yo veo en general. O sea, yo no sé qué tanto va a pasar. O sea, lo digo, en el word of mouth de todo. La película arranca para reventar Avengers. Así. La reventó, pero lo sabíamos. Desde Fandango estaban las preventas muy cabronas. Uh-huh. El chiste y la verdadera... La ¿qué prueba va a pasar? De fuego. La prueba de fuego viene en la segunda semana. Vamos a ver cuánto baja. Porque no sé... Vamos a ver si la crítica le afecta, como a Green Lantern lo hizo cagada. Nada más que también salió 13 tarde, o un mes tarde, antes, wey, antes la crítica. Sí. Y por eso ya leí los famosos embargos. Sí. Entonces, bueno, hay que respetar los idiotas, por eso no tienen cosas bonitas. Sí, pues sí, exactamente. Entonces, yo creo que por ahí empiezan broncas, ¿no? O sea, está eso. Vamos a ver qué efecto tiene en taquilla y vamos a ver, porque ahí se va a ver si realmente le gusta a las fans o los van a ver 5 veces, punto. O al Plain People, güey. Que al final del día... Plain People, exactamente. La banda, los fans, los ñoñitos, a los estudios, háganse esa idea. No les importa. Les valen madre. Los críticos no les importa. Mira, una cosa, el caso no los críticos, a los estudios. No, y hasta los críticos. O sea, ¿qué le ha hecho la crítica a Transformers? ¿Y cuánto ha vendido, güey? Siguen con las secuelas. A eso iba. Eso, Michael Bay se ha pasado por los tanates a todos los críticos. Porque la gente sigue yendo a ver Transformers y ver las explosiones y ver las pacas de villano explotar. ¿Cuáles explosiones? Vas a ver a Megan Fox, a la otra mensa y sí, a las pintitas. Claro, sabe lo que tiene y lo pones. Y hasta con Shia LaBeouf prendió, güey. Entonces, entonces hay productos que no los destruye porque son para divertirse. Este es un pedo. Trata de establecer algo filosófico, porque es un conflicto moral bien establecido. Tiene partes que los logra hacer excelente. Uh-huh. Esta película, la explosión que lo comentamos, la explosión del Senado, pues, prácticamente. Y en el momento que te das cuenta que Superman será un dios, será lo que sea, pero es falible. Eso es una chingonada. Porque es un güey que está en conflicto, güey. Tiene un conflicto interno. Tiene puntos altos que creo que Snyder no sabe resaltar. Porque los consigue. Uh-huh. En la película. Y de repente lo borra con el pie con una mala edición, una secuencia que dices, puta, valió madre tu pinche escena, güey. ¿Qué pedo, güey? Lo habías continuado, ya tenías el pico. La última media hora sí ya se pone más intensa, más madrazos. Me zurra a mí Doomsday. Me cagó la madre. La electricidad de Doomsday. Sentí que estaba viendo a Electro de Spider-Man. Me gustan las transformaciones porque sí las maneja. Ajá. Para eso son los spikes bling, de... Bling, para la pantalla, güey. Ese no es el para. Pedo. Sentí que era bling, bling. Y la electricidad venía muy... Que ni al caso, la neta. Pinches explosiones mamonas y todo. Y dices, güey, Vicos, ¿por qué, güey? O sea, ¿para qué, güey? Porque si Michael Bay pudo, yo también. Ya estaba de 3 metros y ya estaba suficiente cabrón. Y los voy a quemar así, mata a Superman. Pero bueno, te voy a decir una cosa. Al final del día, y vuelvo a lo mismo... Como fans de cómics, ajá. Tú sabes cómo se va transformando Doomsday, tú lo sabes, Wookie, yo lo sé, y ustedes si no lo saben tienen problemas, no nos han escuchado el suficiente tiempo. Pero el Plain People no lo sabe. Es el bling bling para que el Plain People y los millennials y sean felices y se los pongan en la cara. Mira, te pongo esas explosiones para que le pongas atención y veas cómo se va transformando. Para que los millennials no se vayan con su celular a verlo y se pongan a ver la pantalla. Exactamente. Pero bueno, estoy de acuerdo. A mí no me encanta, insisto, de ese aspecto. Uh-huh. Pero funciona para lo que hace. Yo siento que metió demasiadas tramas. Yo tratando de analizar qué es lo que pasó y qué puede pasar con Snyder. Es algo muy interesante. Nos sí. Vamos a chutar un rato todavía por Justice League. No, yo creo que puede ser que nos lo chutemos en la primera parte y en la segunda ya no sea de Snyder. Todo depende de qué pase con esta película. Si la película va así y en Spike y se va a la verga y no alcanzan los objetivos que está proyectada la esta, creo que le estamos viendo que le va a pasar lo mismo que a Whedon. Uh-huh. Y va a quedar como productor. Y estoy casi anticipándolo. Superman con su muerte, uh-huh, está anunciando que viene otro director para dirigir a Superman. Uh-huh. Que le va a sacar mucho más jugo, estoy casi seguro. Wonder Woman ya te lo pusieron y va es Patty Jenkins, sí, etc. Lo único que queremos ver es si completa las 2 películas de Justice League. Hasta él mismo lo ha puesto en duda. Uh-huh. Entonces, yo creo que podemos ver probablemente ya una película más de Snyder, ¿eh? Si no le funciona. Si esta... hace mierda la taquilla, le va de huevos, olvídenlo, van a ver las 2 partes. Uh-huh. Así de sencillo, eso es lo que va a pasar. Sí, nada digo, más, y Justice League ya no se va a meter con otro personaje, cada quien le va a dar una voz distinta a los Snyderverse. Al Snyderverse, lo que consigue Snyder es, y es lo que creo, que probablemente ya hubo mucha influencia y muchas manos en esta película. En tanto en edición, Chris Terrio, el mismo Affleck. Affleck y todo. Me queda claro que luce poca madre las batallas, como tumba y dices, oye, eso lo debió haber hecho Nolan. Parecía que estabas jugando el videojuego, lo comentó Clark, y la caja volando, rompiendo madres, y te sentías tú en el videojuego, que sabes que son buenísimos. La poca madre. Entonces, Batman luce. Exactamente, sí. Batman luce. Y por eso yo creo que reescribió gran parte de las escenas con Cavill. Y me queda claro que el que luce es Batman, güey. Es que insisto, yo insisto. Lo mejor que pudo pasar a Cavill es que lo mataran para que resucite con otro director, güey. Yo insisto, el objetivo de esta película, entiéndanos, no es Superman parte 2. Superman no tenía que resaltar. Superman lo único que tenía que hacer era lidiar con las consecuencias. Aquí establecieron de todo las semillas para la Justice League. Punto. Y lo hacen en dos maneras, de manera muy padre, wey, con no el archivo y su foto antigua de, no es, que no sabemos por qué le atormentaba tanto. No es lo mismo, güey. No es lo un mismo, gran teaser para la película. Ojo. Claro, es un teaser. Importante. Insisto, no nada más son los antecedentes y las semillas para Justice League. Es la repercusión de la destrucción de Metrópolis en Man of Steel. Si ustedes no lo quieren entender de esa manera, neta, los invito a que le pongan más atención a las películas. No, es completamente. Yo creo que el único pedo es que sí siento... Sí tiene huecos. Muchos huecos. Y el problema de la edición. Y no todo. Siento que hubo humanos. No voy a defender lo que no ¿sabes tiene defensa. ¿Sabes cómo que la siento? Wey. Como la película exactamente de Web. De Spider-Man. La manosearon bien cabrón. No está tan culera, güey. Ojo, no está tan culera. Como película, quién sabe. No está tan lo culera. Padre es que establece cosas chingonas para sus personajes. Y te da, honestamente, para todos los deceivers, les da a pensar que viene un futuro brillante mucho mejor. Sí. Yo le voy a decir nada más que no se alvaren cuevas. No. O sea, a todos los que les encanta el DC Universe y exijan más de su universo. Sí, sí, sí. Yo digo, para mí es una película decepcionante porque creí que iba a dar más. Uh-huh. Pero plantea muy bien las semillas de lo que viene. Eso sí, lo consigue. Uh-huh. Yo creo que quiero ver la película de Batman, quiero ver la película y quiero ver qué chingados hacen con Superman para que lo mejoren, la neta. A mí sí me quedan ganas, o sea, sí me llama la atención lo suficiente como para querer ver Justice League. Ya ves que muchos críticos... Y Dios quiera que no salgan cuatro Supermanes, por favor. Ojo, aquí hay algo importante, cuatro cabiles, contrato... ¿no? Deja hablar, cabrón. Yo sí considero que, contrario a lo que muchos críticos tarados están diciendo, a mí sí me llamó lo suficiente la atención como para querer ver Justice League. Claro, honestamente. Sí. No, por supuesto. Porque es una de las grandes, así que le están poniendo casi 8 columnas en internet. Y aparte me está diciendo que ya no sea tan Watchmen, entonces con más razón la quiero ver. Exactamente. Es más, no quiero que sea tan Watchmen, no quiero que sea Watchmen. No, y es serio. Por favor, Zelón y Snyder, nada más, sáquese de su mente y vea lo que le pasó a Frank Miller por vivir en Sin City. No, y DK2. Por eso, por vivir en Sin City. ¿Por qué DK2 es una chingonada? No, DK2 es una mierda. No, DK2, perdón, DK2 es una mierda, güey. No, sí, por eso. Vean lo que pasa por clavarse en algo que les encanta. No, tienen que evolucionar con su obra. En el momento cuando no evolucionan, se envejecen. Y eso es un gran... Lo que no evoluciona se extingue. Exactamente. Entonces, ese es el problema. Algo que ha hecho muy bien, por ejemplo, les voy a decir a favor de un director, el de X-Men, uh-huh, Singer. ¿Sí? Singer ha sabido autoevolucionar y aprender de sus errores. Él aprendió mucho de Superman Returns. Uh-huh. Sí, aprendió que no se debe hacer. Y aparte, el cuate llega y no llega a hacer mierda lo que hizo Bond. Al contrario, lo abraza y lo reinterpreta. Y yo creo que es su abracito de tamal. Y es un cuate que no se ha casado con sus actores, sabe que tiene que evolucionar en cast, se le hizo viejo, o sea, ha sabido manejar muchas adversidades y lo ha hecho de manera magistral. Yo creo que es el director más completo que hemos visto evolucionando con una franquicia. Así de sencillo. Nolan dio lo que dio porque son su historia, eran sus tres historias, no daba para más. Lo interpretó perfectamente y dejó su huella. Punto. Se acabó. Siento que Snyder llega con su huella, lo critican por su huella, su slow motion, su stop motion, que aquí usa slow motion. No, slow mo. Toda la gente, ay, es que es stop motion. No es stop motion, idiotas, es slow motion. O sea, ahí es donde vuelvo a decir slow mo. Pónganle atención a lo que ven, carajo. Entonces, yo nada más. Y a lo que dicen. Exacto. Sí, y a lo que hacen, ¿no? Sí, sobre todo. Pero lo que sí puedo estar seguro es que siembra semillas, sí, bastante interesantes. No sé la continuidad de Snyder. Yo creo que sí depende de la proyección que tenga en esta taquilla. Llega a 1,500,000, olvídelo. Tienen Snyder para que complete las otras dos películas. Ningún pedo. Uh-huh. No sé qué vaya a pasar. pero sabemos que los lo que ha pasado con los directores, no sé si es un fenómeno Marvel así per se, pero cuando tú dices, es el Snyderverse y todo, así era el Whedonverse, uh-huh. Y vean lo que le pasó. Y así era hinchó de varo. Iron Man, Favroverse. Y vean cómo sale. El pedo es... Son cansadas estas películas. O sea, todo la presión que tienen el la presión por los estudios. Sí, es muy, ¿por es qué? Cabrón. Porque le dicen, mete esto a huevo. Oye, es que no... Mételo a huevo. Uh-huh. Y tienes que poner trailers para esto. Y tienes que poner... Y entonces... Que sí hay que reconocer, esta película no es Iron Man 2. No. No es un tráiler glorificado como llegamos a pensar, no, como llegamos a decir. No, yo no lo admito, no lo es. Y eso ya es. No, deja... Tiene ¿cómo se llama? Sí tiene... Tiene trama. ¿Trailers? Pero no es... No es, no. Es interesante porque deja semillas, pero aparte... Exactamente. Todo Batman te hace ver que ya tiene mucho. O sea, uh-huh. Sí da la... Sí es muy creíble que lleva 20 años ese güey como Batman, por supuesto. Sí, el güey menor destruido, cómo vive, la actitud, que de hecho... Mucha gente, ay, es que es como DKR que se retiró. O sea, neta, güey, vuelve a ver la pinche película porque no la entendiste ni madre. Otra ajá. Cosa muy curiosa ahorita que dijiste DKR. Me extraña que no estén haciendo los paralelismos con DKR porque sí los tiene. En el final muere Batman. Uh-huh. En esta muere Superman. O sea, es invertido. O sea, al final es invertido y hasta se mueve. Aquí no lo oye Batman, porque en el otro es, jugaste conmigo, cabrón, y nada, o sea, para que regresara al camino que querías, Tiene Wonder Woman al lado. ¿Tú crees que le iba a poner atención al güey que está en la tumba? No mames. Estaba pensando en otro entierro. Uh-huh. Pero tal bueno. Cual, entonces... Porque también en Kashyyyk se hace poesía urbana. Exactamente. Entonces, mira, es un paralelismo con eso, o sea, curiosamente. Con todo respeto... Con todo el respeto a la opinión, o sea, entiendo y no voy a defender lo indefendible. Sí tiene huecos la historia, lo tiene. Les dije, una frase hubieran cerrado muchas cosas. Sí, Lex Luthor, honestamente, Alexander Luthor es una basura. No, a ver a qué hora lo matan. Pero, con todo y eso, no es la mierda que todo el mundo está intentando hacer. No lo es. Porque no lo es. No lo es. Ajá, yo considero que es la película que debía ser. Yo creo que sí pudo dar más. La película que necesitabas, no la que merecías. Exactamente. Exactamente. Esa es buena. Exactamente. Esa es mi opinión, Guki. ¿No? Yeah. Es lo que necesitaba el universo DC, pero no la que merecía el fan probablemente, porque yo creo que daba para más. No, qué bueno que no sea la película que... Porque si hubiera sido basada nuevamente en las opiniones de los fans, ahí sí te lo puedo garantizar, canal. Hubiera sido una mierda de película, ¿eh? Honestamente, si era lo que los fans querían... Si les hubieran dando... Recuerda lo que siempre dijo Stan Lee, para citar al Marvel Iber. Nunca le des al fan lo que espera. Es correcto. Period. Y ahorita vamos a hablar de una serie que le da al fan lo que no espera, ¿verdad? No. Esa, ¿cuál era la que dijimos? Ah, no, Game of Thrones, ¿no? Game of Thrones, sí, no. Es, ay, es mi personaje favorito. Muérete, pendejo. El malo es el más culero. No, vamos a ver cómo lo matan al final de todas las temporadas. Ya lo mataron, no, sí, manches. O sea, no, nada. No le da al fan. Pero bueno, ese es el éxito de Game of Thrones. Nada más para terminar esto, nuevamente. Uno, no es lo que el imbécil de Álvaro Cueva dice que es. No. Pero no es la mierda que la gente que no la ha visto y los güeyes pretenciosos que para ellos el cómic es de gente madura quieren que sea. Es una película que sienta las bases de lo que está por venir en el universo Marvel, llega al universo DC, no se está plagiando, es que por eso me confundí, no se está plagiando por Marvel. No, eso me agrada y es reconocible y lo tiene que ser. Y es, tiene que encontrar su propia voz. Por eso yo digo que es la manera correcta y como bien lo dijo, es la película que necesitábamos, los de Sabers. Ajá. A lo mejor la que el fanboy... No es la película que el fanboy merece. Por fortuna, a mí una película complaciente para los fanboys se puede ir a chingar a su madre. Y así, con todas las letras, como lo estoy diciendo, si ustedes quieren ver una película que los va a complacer, agarren sus pinches hot toys, que diga, los hot toys, agarren su camarita y hagan su stop motion movie, ajá, pajuelénsela toda la noche y no den lata. Así de rápido. Sí, es una película oscura, qué bueno, oscura visualmente, es un poco por los filtros que usa Snyder. Sí. Qué bueno, porque a mí no me interesa ver una película de DC copiándole algo de Marvel. No es tan oscura, no le exageren las cosas porque no les cuadran. Ajá. Porque ni las escenas son tan largas, ni las escenas son tan oscuras, son oscuras en los momentos que sale Batman, porque Batman es un personaje oscuro. En los momentos que sale Superman, salvo en el incendio en Ciudad Juárez. Ah, pero lo más seguro, noche. No, ya lo más seguro es que Trump diga que los mexicanos se robaron la luz. Pero ¿cómo se llama? No es tan oscura en los momentos donde sale Superman. Ajá. Quitando la escena de la bañera y la escena de la espiral, creo que son reducidas las escenas extras o que no venían al caso. Ajá. Tiene cosas muy bien hechas. Que sí, está mal editada, que sí, el primer tercio de película parece que no te lleva a ningún lado. A mí me cansó un poco. Póngale atención, insisto. Me cansó un poco. Nos están demostrando que Batman, uno, Bruce Wayne ya está cansado, lleva 20 años en este desmadre. Que eso lo enfatizan para que ustedes tarados lo entiendan. Llevó 20 años y es que hemos visto que en 20 años, ¿por qué lo repites tanto? Para que te quede claro, idiota, que lleva 20 años como Batman. Ajá. Porque es más salvaje. Esa es otra cosa que curiosamente no me cuadraba, pero sí logra bien establecerse. Uh-huh. Que lleva 20 años. No, es el ruco del grupo. Sí. Automáticamente es el abuelito. Sí. Que está con los nuevos. ¿Por qué? Aquaman va a ser joven. Wonder Woman es eternamente joven. Sí. Flash es un hipster. Flash es un pobre imbécil. Cyborg es un chavo. Sí. Superman es chavo a comparación de él. Es que eso es lo que la gente no entiende. Entonces, realmente creo que en eso logra trascender las edades, ¿no? Las edades, yo creo que aparte se presta para que el líder y el que organice la Justice League sea Batman. ¿Cómo debe ser? Más sin embargo, el que va a llegar a establecer el espíritu es cuando resucite. Te voy a pegar, Marvel Iber, no se dice más sin embargo. Más sin embargo, más sin embargamente. Sí, exactamente. Más sin en cambio, güey. Más sin en cambio. No, chingado. Dije más sin embargo. Dijiste más sin embargo. Y dos veces. Bueno. Entonces, por Marvel Iber. Sí, anda. Sí me la mamé. También por flexible. Pero creo que Superman va a llegar a establecer la flama y la inspiración que necesita el grupo. Y aparte, ya desde el final lo hace. Lo dijo, güey, lo dice Batman en Infinite Crisis. Güey, la última vez que inspiraste a alguien fue cuando moriste. Y es lo mismo. Lo aplicaron. Acá. Tal cual. Ahora, curiosamente, sí es un. Es algo interesante. No sé, también los fanboys están muy muy felices con lo que están haciendo en TV. Sí. Y esto es contrario a la TV. Qué bueno. Que no quiero ver lo mismo de TV. No quiero ver lo del cómic en la TV. No quiero ver lo mismo de la TV en el cine. No quiero ver lo mismo del cine en Netflix. Quiero ver la diferencia entre las plataformas. O sea, no quiero que me repitan, porque ahí sí es donde se los estarían abrochando muy cabrón, güey. No quiero ver cosas repetidas en diferentes plataformas. Pero eso lo platicamos después de un corte. En el Inter les recordamos que... Este segmento llegó a ti gracias a Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, nosotros seguimos siendo el equipo secuencial, sigue siendo el podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto. Nosotros vamos a un corte y regresamos. So she headed out through the bed. Desde la mansión infinita. Factor Ronin. Buenas, en las horas en que estén sintonizando este podcast, los saluda su amigo Eric de Shiryu Parker, trayéndoles de nuevo el Factor Ronin. Bueno, después de tener unos pequeños líos para conseguir las licencias con la Avenger Academy en la West Coast Mansion, pues ya estamos de vuelta al ruedo. En esta ocasión, pues vamos a ver un poquito de actualización en lo que no estuvimos en el ruedo, pero pues obviamente tirando dato extra para que valga la pena, si no, pues mejor váyanse a Google, ¿verdad? Y bueno, para empezar, les contaré que Eiichiro Oda, el autor de One Piece, nos reveló la joda que se lleva a ser un mangaka. A pesar de que cuenta con asistentes y que la franquicia que tiene le da para pagar suficiente gente que lo apoye, aún así es demasiada la carga de llevar un capítulo semanalmente. De hecho, quien sea seguidor del manga de One Piece sabe que constantemente ya se toma sus pausas para descansar por el mismo sobreesfuerzo que esto conlleva. Por ejemplo, nos revela que de lunes a miércoles se lleva el borrador, los diálogos. En sí, el script, ya ven que les había contado cuando hablé sobre Bakuman lo que era hacer un guión de manga. Y bueno, de jueves a sábado ya se dibuja el capítulo en sí y pasa al entintado. Aquí es donde ya le pueden ayudar más sus gentes, que les ayudan con fondos, con personajes de fondo, en el entintado, con las plastas de negro, las texturas. Y si tiene páginas a color, que normalmente va a tener mínimo una cada mes o dos meses, porque chance, lo más seguro es que por lo menos la portada le dan, o las portadas a color, o páginas extra a color. Y bueno, continuando, tenemos que se supone que Ron Howard se quiere echar la película de Tiger and Bonnie. ¿Qué es Tiger and Bonnie? ¡Ah! Ese es un review que les tengo preparado para más tarde. ¿De qué trata? Es una onda muy superheroica. Es un mundo donde se puede decir que existen mutantes, y estos mutantes en su mayoría toman el rol de superhéroes, pero en este mundo los superhéroes tienen sponsors, y además de tener sponsors están en un reality show en el que ganan puntos dependiendo de sus actividades superheroicas, lo que es rescatar gente, atrapar villanos. Obviamente, mientras mejores escenas de acción y cosas más peligrosas hagan, pues más puntos les dan. ¿Qué más tenemos? Que Netflix se hinchó choncho durante estos meses en lo que es anime. A pesar de que tenemos en América el servicio de Crunchyroll, Netflix estuvo incrementando bastante su catálogo de anime. Supongo yo que gracias al éxito que ha tenido el que ya incluyeron. Por ejemplo, ya les había recomendado varios disponibles ahí. Incluyeron lo que fue la segunda temporada de Sword Art Online. Incluyeron una que se llama Nanatsu no Taizai, conocida aquí en América como Los Siete Pecados Capitales, o Seven Deadly Sins. Se incluyeron unos que están en el formato de OVA llamado Genius Party y Genius Party Beyond. Ese no lo he visto, entonces no les puedo comentar de ese. De Nanatsu, sí, Nanatsu es, bueno, Seven Deadly Sins es un shonen del tipo de trancazos, pero está muy bueno la estructura que tiene, y que ese también pues ya tendrá su review posteriormente. También a estas alturas ya se estrenó el segundo OVA de Digimon Tree Adventure. La historia se compone por 4 OVAs. Ya vamos por el segundo, que están disponibles en Crunchyroll. En Japón se estrenaron a modo de películas. Y lo mejor de todo, incluyeron ya, supongo que gracias al éxito de las live action, la serie completa de Rurouni Kenshin, Aka Samurai X, con la ventaja de que tiene audio completamente en japonés y con subtítulos en español. Omitieron el horrible doblaje venezolano que traía la serie y que llegó así en su momento hace ya muchos años por Cartoon Network, y que a su vez después retransmitió con ese mismo doblaje el fenecido canal Animax. También avisaron que están en producción de un anime original, a diferencia de Knights of Sidonia, que Netflix participa como productor. Aquí está literalmente mandada a hacer y transmitida de forma exclusiva por el canal. Knights of Sidonia se transmitió en Japón, y al finalizar la serie a América llegó ya en el formato Netflix de serie completa, de golpe los 12 o 13 capítulos. Y bueno, y esta serie se llama Perfect Bones, y se supone propone, que será dirigida por el mismo cuate que no recuerdo ahorita su nombre, que hizo la animación de Kill Bill volumen 1, la parte que cuenta el flashbacks, la historia de Oren Ishii. Ah, se me pasaba, también agregaron dos franquicias más interesantes, dos ovas de unas brujitas del estudio Trigger, que son los hijos con talento de Gainax, el estudio de Evangelion, que ya tiene mucho que no hace algo importante a resaltar, o algo trascendente, en donde, al menos no donde estén involucrados el estudio Trigger. Y como les dije, serían Little Witch Academia y Little Witch Academia Outlast, me parece. Es una historia de unas brujitas que estudian en una academia, pero que en lo que se refiere a animación, audio y narrativa están muy bien hechas, son muy entretenidas. Y lo más importante es que fueron creadas con Kickstarter. Fueron como que los pininos de independencia del estudio para posteriormente hacer una mini web series que era Inferno Cop, que no he visto, y su primer gran trabajo de estudio que se llamó Kill la Kill, que está en Netflix, está en Crunchyroll, estuvo en su momento en Daisuki.net, y uno que en inglés le pusieron Glitter Force, que pues no atrae para nada al público masculino, pero que es la franquicia de Predicure. ¿Cuál es la franquicia de Predicure? Digamos que tomaron la idea de las Magical Gear como Sailor Moon o Sakura Card Captor y le añadieron que en lugar de irse por el lado cursi y soso o pues más para niños, le metieron elementos muy dragonbolescos. O sea, estas niñas sí dicen por el poder del prisma lunar, pero te lanza un kamehameha que despedaza dos edificios y un pedazo de casa. Y que pues si a una persona normal le tiran una patada, le arrancan la cabeza. Ese nivel de acción. Pero bueno, para traerlo a América le pusieron el nombre de Glitter Force. Y creo que solo tiene audio en español por la cadena que lo trajo, que me parece que For Kids, como siempre. O For Kids o Saban. El punto es que pues es para que le den una revisada de público femenino. O si tiene chavitas y lo pueden ver con ellas y pues no se van a aburrir. Ya les conté todo lo que se estrenó de Netflix. Pero falta lo que va a estrenar. Ah, eso es lo mero bueno que viene. Aparentemente, si no hay ningún contratiempo, en abril se estrenarían, agárrense los chones porque se les van a caer, Ghost in the Shell, sí, la que ya reseñamos, eso sí no sé, qué versión, si la del 20 aniversario con CGI o la viejita que pues artísticamente tiene mucho nivel, entonces yo no tendría ningún problema si fuera una u otra, preferiría es más la viejita. Tal vez ya eso sea por nostalgia, pero bueno, Ghost in the Shell. A Jin, que esa no la conozco, pero pues se escucha interesante. Y la importante, Akira, papaos. Akira de Katsuhiro Otomo. Obviamente ya le dedicaremos esa, yo creo que con una sección basta. Y bueno, y si ya se amarraron los calzones con el cinturón, ya seguimos con las demás notas. En manga trajeron lo a resaltar Fullmetal Alchemist por parte de Panini, al igual que Assassination Classroom. Siguiendo con las notas, va a haber muchos estrenos importantes para lo que va del año en anime y que también se van a ir distribuyendo en Crunchyroll y Daisuki.net, muchos de los importantes que van a llegar. Va a llegar la segunda temporada de Terraformers, Terraformers Revenge, que esa igual es una fregonería que igual le toca su espacio. Se va a estrenar una serie basada en un manga de la Shonen Jump llamado Boku no Hero Academia o My Hero Academy. Se va a estrenar igual el anime de Phoenix Wright, que está basado en una saga de videojuegos de derecho. Es del estilo policiaco. De hecho, hace como dos temporadas se estrenó una serie por ese tono que se llamó La Princesa de los Huesos, que así como suena literalmente es Bones, la serie de Emily Deschanel en anime. Así, una doctora rara y guapa haciendo trabajo policial. Y la segunda temporada de Concrete Revolution, no Revolution, Revolutio, pues, que la primera temporada se encuentra en Daisuki.net. Supongo yo que tal vez hayan negociado para que tener la segunda temporada también. Lo importante de esta serie es que esta temporada va a ser animada, si no mal recuerdo, igual que la pasada, por Madhouse, pero el guión lo va a hacer Gen Orobochi, ¿sí? El que ya les mencioné en ocasiones anteriores, entonces hay que estarse atentos. Y en forma de rumor igual, se supone que a finales de marzo Perdón por estar brincando entre notas. Se supone que posiblemente en Netflix igual se estrenen la película de Yu-Gi-Oh! Bonds Beyond. No Boys, Bonds, Bonds, como James Bond, Bonds Beyond. Que es un crossover entre tres sagas de Yu-Gi-Oh! Que al menos cronológicamente sí estaban conectadas. Que es la original, que ocasionó todo el revuelo, las cartitas del diablo, la compradera. La segunda generación, que se llama de hecho GX por Next Generation. Y que de hecho la serie terminaba con un duelo entre el protagonista llamado en América Jaden Yuki contra Yugimoto, que supongo que sí por los pelos que se cargaba. Y que a esta tríada se integra el protagonista de Yu-Gi-Oh! 5D, cuyo nombre ya no recuerdo, pero estaba... La premisa era estúpida. Los duelos de cartas se hacían en motos. Pero sorprendentemente estaba muy buena. Estaba muy entretenida, además que a partir de la segunda temporada del Yu-Gi-Oh! original, respetaban las reglas de las cartas, así que uno que se había hecho fan viendo la serie, conocía las reglas, pues disfrutaba mucho de estas animaciones. Y bueno, para cualquier comentario, duda, queja o aclaración, pues ya saben los medios usuales, @sonrosager, Twitter, sonrosager@gmail y facebook.com/sonrosager. Cambio y fuera. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Bueno, ya estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser este estúpido planeta. Y bueno, ya, dejamos por un lado la cuestión de Batman v Superman y vayamos ahora a otra plataforma. Como dijimos al final del bloque anterior, yo no quiero ver lo mismo, bueno, no sé si lo dijimos al final del bloque anterior o lo dijimos fuera del aire, pero el comentario es, a mí no me interesa ver las mismas historias en las diferentes plataformas. Ergo, debo aplaudir, ajá, que el diablo de Hell's Kitchen, Batman Rojo, exactamente. Ahora vamos, güey. Hasta en los cómics de Marvel lo dicen. Es que eso es lo chingón, pitorrearte de tu desgracia. Sí, exactamente. Eso es lo que debe de aprender a hacer, wey. Snyder, güey. Es Batman Rojo, es Batman Rojo. No, ajá. Ese no es Batman Rojo. Yo quiero White Canary. Entonces, bueno, rápidamente, se estrenó la semana pasada en la plataforma de Netflix, Marvel Netflix, la segunda temporada de Daredevil. ¡Chingona! Hablo de Marvel Liber, o sea, ¡ay, pinche mierda! Ahora, es una mierda de serie, cabrón. 13 pinches episodios que, ¿cómo da hueva la misma madre? Y niños. No y la niñas. He visto y es la peor basura que ha hecho Netflix. No sé cómo llegó ahí. Güey, o sea, pinche director, hiper obscura la mierda esa, se plagia y se ripea escenas de pelea de la temporada previa, güey. Repite, no, personaje. Repite personajes, cabrón. O sea, ¿qué pedo con eso? ¿Cómo les pueden gustar esas mamadas, cabrón? Que alguien me explique. O sea, ¿que no tienen otros recursos, güey? ¿No entienden que dos veces lo mismo ya cansa, güey? No lo entienden realmente. ¿Les puede gustar esa? Y todavía hay pendejos como, saludos, Burbu, que se la chutan en un día, cabrón. Porque alguien les dice, chútatela en un día. Pinche Burbu, que no te diga este cabrón que te avientes del precipicio, por favor, güey. De chivos los tamales, nada más. Pues sí, Urbano. Mejor pero, que te compre el puente que vende. Güey, tengo un puente en Brooklyn, está poca madre, güey. Si no, tengo uno que está nombrado por un presidente también, el de Washington, güey. Está menos usado y lo acaban de remodelar, quedó poca madre. Y si no, tengo una estatua chingona, grandota, en una bahía, güey. Es de mujer, tiene la cabeza hueca. Ajá, pero trae una antorcha, se ve poca madre, tío. Si la quieres, Burbu, yo te la vendo. ¿Y hay una copia en Francia? Exactamente, yo te la vendo barata, pinche Burbu. Pues bueno, no sé, pero mira, yo alguna vez vi en replays de un cabrón que vendió 3 veces o 2 veces. La Torre Eiffel, ¿no? El güey que la construyó para sacar fondos para terminar de construir, la vendió 3 veces, güey. No, pero fue otro cabrón, según yo. Ajá, bueno. Y está cabrón, o sea, no una, dos veces, güey. Exactamente. Cabrón, mis respetos, güey. Sí, pero bueno. Hay gente que vive y le aplaudimos, por ejemplo, la por eso nos ha vendido, ¿no?, la habilidad, 20 veces su historia de distinta manera y se la seguimos comprando y aplaudiendo. Exactamente. Y porque la hace bien, güey. Le modifica lo que le tiene que modificar. Y lo es un chiste. Pues tampoco pero bueno, el hilo negro, papá. Retomando. Y cuando usa Batman, demuestra que es lo mejor. Así que. Sí, su Batman. De hecho, el Batman omnipotente, omnipresente, omnichingón, lo hace Grant Morrison, ¿eh? En el JLA. Así es. A raíz del JLA es donde Batman se vuelve ese Batman que todo lo puede. Por eso ahorita trató Jones de ponerlo de ahora sí lo voy a poner hasta en silla, güey. ¿No? Y ahí estás. Batman sigue siendo la cosa más reata que sobre el planeta. O sea, simplemente la banda no lo acepta, les causa escozor, cabrón. Pero bueno, retomando, Batman Rojo. Para cambiar de Batman Rojo. ¿Qué clase de basura es esa? Ya, la neta. ¿Por qué hacen esas mierdas? No, hablando en serio. Ya obviamente ya vimos la segunda temporada completa. Yo creo que una de las cosas inteligentes que hace Marvel Netflix, o sea, esa unión, es no aventarse las temporadas como si fuera televisión tradicional. Ajá. El que sean 13 episodios facilita muchas cosas. Te evita, como lo comentamos, por ejemplo, un Arrow o Legends of... No, Legends es otra cosa. O sea, un Agents of S.H.I.E.L.D. Tener las presiones de una semana tras semana es difícil, ¿eh? Exactamente. En cambio, este es, ya terminé, voy a exhibirlo en 2 meses. Me da tiempo de editar 2 meses. O sea, es una cosa más planeada, ¿no? O sea, realmente la televisión no está cambiando. Tiene una planeación diferente. No es que sea una cosa mejor planeada. No, más porque, planeada. Tienen muy buena planeación. Simplemente dicen, güey, tenemos 13 episodios. No tenemos tiempo para poner pequeñas historias de relleno, como lo hacen en todas las series de televisión. Exactamente. No tenemos por qué hacerlo. Vamos a concentrarnos. En Jessica Jones 1 o 2. Ya, a Jessica Jones le sobran 2 episodios. Siempre lo he dicho. Si hubiera sido de 10 y no de 13, Jessica Jones hubiera sido muy buena. Bueno, es buena serie. Pero hubiera sido mejor serie. No se hubiera vuelto, el Purple Man no hubiera tenido esos momentos de, ay ya cabrón, así como le explotó, ay ya maten a este hijo de puta, ya. No, ya. No llegas jamás a eso. No, pero en este caso sí espera, quieres cabrón. Matarlo, pero porque es muy malo. Bueno, es. No, no es muy malo. No mames, güey, lo que eras de sus papás, qué puta. Por eso te digo, o sea, como dice Batman, no hay buenos malos. No, sí, o sea, Clark. Gran frase, ¿eh? Sí. ¿Qué pasó con Magpie? Ah, ¿por qué los buenos villanos siempre mueren? Clark. No hay buenos villanos, ok, totalmente de acuerdo. Sí, eso es para los que no vieron la animación de, ¿cómo se llama esta? Batman, Superman Batman. Superman Batman y es, le pusieron Batman, Public Batman. Enemies. Ah, sí. Ajá, así se llama. No somos nosotros, te voy a pegar, cabrón, ese no es Wanted. Pero bueno, regresando a lo que es Daredevil, retoma, más bien continúa muy bien lo que fue la primera temporada. Sí, uh-huh. Trae el mismo tenor, ¿no? Exactamente, trae el mismo ritmo, de hecho. Aquí le está pasando, y ojalá no le pase, lo mismo que le comentábamos sobre Arrow. ¿A que están metiendo muchos? Que Arrow es el la serie de televisión que es el semillero. Y no quiero que le pase Flash, lo que le pasó a Arrow. No le va a pasar para eso a Arrow, güey. O sea, ¿quieres presentar personajes? Mándalos a Arrow, güey. Ya ahorita sí que sea, ya, para, ya. Que, para lo que sirve ahorita. Ya. No, para eso tenemos Legends of Tomorrow. No, pero ya todos salieron de Arrow, güey. No, falta, por ejemplo, viene todavía, falta Jonah Hex, falta Booster Gold. ¿Todos los que van a salir? Sí, van a salir. Van a estar en Legends, ya no van a pasar por Arrow. ¡Bendito sea! Con Vixen no tengo ningún problema, no me causó estrés. La tipa... Ay, sí, güey, pues claro, si está rima a mí, pues te vale madre, güey. Exactamente. Salga más. Exactamente. Pero bueno, retomando lo que es Daredevil. Son 13 episodios, una historia muy bien construida. Muy buena presentación de personajes. Insisto, mi única preocupación, y preocupación lo digo de, no, yo creo para que ustedes creen, punto que pueden mejorar. Para que ustedes crean que algo de Marvel realmente me importa cuando realmente me vale para tres chingadas, me preocuparía que cayeran en ese error de hacer el semillero de Marvel Netflix, Daredevil, no tienen por qué hacerlo. Ya presentaron a Punisher, que está impresionantemente pimper. Pero ¿sabes qué? Yo creo que lo hacen muy bien. Presentan sus cuatro... ¿Por qué es Marvel, güey? No, dicho, nada, no mames. No, se paran. Se avientan cuatro... No, yo no me levanto, cabrón. A mí no me mueve de aquí. Se avientan cuatro capítulos con The Punisher. Ajá. En el cual sale netamente Punisher antes de meter a Elektra. Sí. Entonces, realmente, en los cuatro primeros capítulos, 100% pero Punisher. Fíjate, güey, cuánto pinche personaje. O sea, lo que más critican es lo que hacen. Es demasiados personajes, demasiadas historias. No son demasiados. Realmente son... ¿Quién más salió? O sea, Foggy y Karen, que son parte integrales, ¿no? Eso sí. Stick. Y aparte, muy buenos personajes de apoyo, bien construidos, Stick, que ya había salido la pasada. Es que no es inherente a él porque es su mentor. Igual que Martha Kent con Superman. Y Alfred con Batman. Te ponen a Elektra. Elektra. Sí. Pero critiquemos a Wonder Woman en la película. No, te ponen al Punisher. Ahí voy a criticar más a Elektra que a Batman. Te ponen el Punisher, pero pues critiquemos que sale Batman también en la película de Superman. Simplemente estoy chingando. Porque mi VH. Ajá, pero a lo que voy es esto. Está organizado de la manera que debe estar organizado para la plataforma Netflix. Cuatro capítulos, cuatro de Elektra y después el combinado, ¿no? Para cerrar todos los ciclos. Sí. Que curiosamente deciden hacer la historia del Punisher con Karen Page y no con Daredevil. Uh-huh. Y Daredevil se avienta su historia con Elektra, tal cual con The Hand. Exactamente. Entonces así se dividen. O sea, en el momento de ya tuviste a Daredevil contra Punisher, como debe ser, porque uh-huh. así es la presentación. Sí, y está la madre esa que le trabaja, que se acomodan mutuamente. No, el primer capítulo, literalmente, dices, ¡qué buena madriza! Y dices, ¿por qué se llama Bang? Y ves al final del capítulo y dices, ¡mierda, güey! Le pegó un plomazo para en la jeta. Para todos los que estaban ranteando al respecto del traje de Daredevil, fue la mejor manera de, mira, ya, ese pinche traje que no les gustó, háganme otro, güey. Me encantó que no quemaran eso. Uh-huh. Fue como, ay, no me gusta, ay, esto. Pues qué bueno, güey. Hazle como quieras. De repente, quieras, el tercer capítulo, ya tiene otro, pendejos. Sí. Pero, pues, checaste, es como de cierta manera, nunca pasan por el amarillo. Hay un dios. Pero es el similar, o sea, no surge con ese hasta llegar a su traje clásico. Uh-huh. También algo que me da risa, ha criticado mucho el diseño de Scott McDaniel en Daredevil. Ajá. Sí. Y, perdón. A mí sí me gustó. A mí también me gustó bastante. Este es muy similar, güey. Yo creo que hay cosas como el traje de Capullo. Uh-huh. Que estamos viendo que lo dibujan. No, estamos hablando de otro Batman, güey. Batman que sí. Ya presentaron que sí. Es el rediseño. Que parece que sí va a trascender al Riverd, uh-huh. Quién sabe. Pero lo estamos viendo con otros artistas y se ve mejor con otros artistas, sí, ¿no? Radicalmente es que no mejor. Es mal diseño, salvo el cinturón. No, el cinturón es una chingadera, No, a mí no me gusta. Está demasiado. Es como era Jin Lee revolucionado. Es como el cinturón de Cíclope, pero aparte con tonos. O sea, negro, amarillo. O sea, cada carrillera amarilla es excesivo, güey. Todo amarillo, güey. Yo creo que si hubiera hecho el contorno nada más del cinturón, así como el del símbolo, se hubiera visto mejor. Nada más. A mí no me molesta. Sin meter cada pinche carrillera o lo único que no me gustó, donde lleva sus pinches artilugios. A mí lo único que no me gustó fue la capa. Que la trajera pegada a los hombros es lo único que no me gustó. Ah, mira, tío. De ahí en fuera no tengo ningún problema. No, o sea, como todo, va a haber un detallito que no te gusta, otro que sí. Ahora, retomándome... A Batman Rojo. La presentación de Elektra en Axios, que por fortuna no fue en un sube y baja. ¡Ay, glorioso! Uh-huh. Nah, estuvo bueno. Así son, güey. No sabe ni para dónde, güey. No, glorioso que no sea en el sube y baja. Sí. No, me llamó la atención Elodie Young, que cuando la vimos en G.I. Joe Retaliation... ¿Se veía una mano? Se veía... No, pero le quedaba bien el papel de ninja roja. Ajá, de Psylocke roja. Ella vestida de Elektra se ve muy bien. Cuando se tapa la cara, cuando se quita la tapa y visto servido un pierde mamines, güey. No sé qué pasa con Elise Young, o sea... No sé qué pasa con la banda, güey. ¿Por qué ponen esas selecciones de cast? ¿Ves a Elektra que se supone que debe ser...? Ojo, estoy criticando la cuestión visual de la actriz, no la actuación. Porque honestamente, toda la actitud de Elektra, La actitud, eso es lo que trasciende. A mí no me importa tanto. O sea, yo esperaba algo más, mami. Porque son cómics, ¿no? ¿Quieres que no? O sea, Ahora, esto es más realista, sí, probablemente sea más realista que sea una vieja más normal, más aterrizada. No tiene que ser perfectas, bonitas y hermosas. Como Karen ahora, Page. Karen Page está hecho una mega mami, ¿eh? Es el problema. Pero bueno, y aparte este güey no lo ve. No sé cómo lo deja ir, es un ciego Matt Murdock, güey. Pero bueno, lo que sí es que Elodie Young llama la atención de todo mundo que la ve. Y de repente dices, pues no está tanto, ¿no? No, neta, no. Pero bueno, fuera de eso, la química sí la tiene brutalmente desarrollada en la serie. Esa relación enfermiza que tiene Matt Murdock con Elektra, la logra retratar perfecto en la serie, ¿eh? No, fíjate que es de las cosas que a mí sí no me terminó de convencer. La lo corrompe bien cabrón, o sea, pero de manera chingona. Es como porque no está viendo en qué se mete. Cuando se lleva, cuando van al gimnasio. Ajá. Porque la escena es un rip-off completo de Man Without Fear. Uh-huh. Lo del Ferrari que sí. Se escapan y que no es su Ferrari, la madre, y se lo roba y todo. Y le vale madre a Daredevil, que es el señor rectitud. Uh-huh. Eso es meterlo en el mundo de Elektra, sí. La maldad que tiene ella per se implícita. Yo eso no lo critico. La escena que se están madreando en el ring y terminan poniéndole es brutal. Terminan poniéndose unos madrazos más a gusto. Es muy buena, o sea, porque pégame y se la madrea y dices, güey. No, ojo, no. Me gusta. No exageremos. A mí sí me gustó. Sí, no, que está bien. Estarías mal si no. Pero honestamente, yo siento que a Elektra, a Elodie Young, con que todo y que sí tiene la actitud, no siento ese rapport como por ejemplo con Karen Page. Tú cuando está Matt Murdock con Karen Page y realmente se siente la química. De hecho, cuando sale después de... Es que estoy seguro que el actor se quiere No, mira, no se trata de justificar. Ya ves que siempre hay relaciones cosas, ¿no? Que salen de esas. Sí. Pero, o sea, lo ves y dices, güey, aquí se siente siempre aquí cierta química. Obviamente, bien, está el precedente de la temporada previa. Es correcto, también trabajaron mucho más, ¿no? Ya, exactamente. Ya es el cast. Pero yo no siento esa química tan fuerte. Okay. Sí, siento la interacción correcta y la actitud de los dos es la correcta. Sí, ajá, exactamente. O sea, yo creo que eso sí lo logra. Eso sí lo logran y no lo voy a criticar. Pero la química, yo creo que por lo mismo. Okay, está bien. No es que tampoco no debe ser la misma química. No, no. Son no. Relaciones diferentes. No, es lo que estoy yo de acuerdo. Digo, por eso digo que es poca madre porque ella lo conduce al lado oscuro. No, una cosa es más. Una cosa es la le actitud, valió madre. O sea, te lo explica por qué. O sea, la explicación que dice que es todo hecho por Stick, uh-huh. Para que abandone sus estudios, sí, para esto vuelva a una guerra en la que no creen. Lo vuelve a hacer, eso. O sea, sí, Elektra sí. Al fin y al cabo llega y truena el partnership, uh-huh. con Foggy Nelson. Sí, sí, sí. No va nunca al caso, va sin prepararse, la caga. O sea, Elektra es una mala semilla, sin quererlo, aunque es una semilla bien intencionada. Yo y no te lo ponen, eso, y te ponen todo el entrenamiento que tiene de niña y todo, y de que le gusta matar. Che niña pirada. Y te explican el por qué lo hacen, ¿no? Eso, o sea, que también. Yo no soy en contra de eso. No, tú, yo sé. Punto. Tu explicación es, me hubiera gustado alguien con más poder de actuación, sí, que Elodie Young. Totalmente. Punto. Esa es tu crítica y es válida. No, nada más es la cuestión de la crítica, porque, por ejemplo, obviamente el Punisher, muy bien. El güey que sale, que era el de The Walking Dead. Muy bien. El coronel que también salió en The Flash. El Punisher está brutal. Es una reinterpretación del Punisher. Yo creo que como faltaba verlo, ¿eh? Me da gusto que decíamos, güey. Con su calaverita. Sí, al final. Güey, al final. No lo has visto, mi querido Wookiee, pero se ve mega pimper, güey. Pero todo el tiempo te dan el hint de la radiografía con el plomazo. Y dices, güey, va por ahí. Y ahí está. Y llega y dices, ¡ah, cabrón! Me gustó algo que habíamos comentado y criticado y que le habíamos mentado a la madre a Marvel hasta aburrirnos. Era, güey, es el Punisher. Tienes al Vengador Anónimo, tienes a Charles Bronson, tienes a Clint Eastwood. El Punisher no era de Marvel, ¿eh? No. Marvel acaba de recuperar los derechos, uh-huh. Y lo usó para la serie. Esta era Universal. Sí. Todas las películas chafas y payolas que han sido Universal. Pero con todo y eso, dices, güey, tienes algo tan sencillo de hacer. Tienes 20,000 Vengadores Anónimos justicieros mala madre. De hecho, o sea, y no lo pueden hacer. Es un Charles Bronson, o sea, sí. Es evidente. Y no lo podían hacer. Y acá, por fin, lo lograron. Es que está Está impresionante. El Punisher te convence de se roba la serie. Se roba la serie. Cabrón. O sea, la primera batalla que tiene, el plomazo que le mete. Y aquí sí hay que verlo, la influencia que tiene un Garth Ennis. Uh-huh. Tocan muchos puntos de la, de los cómics de Garth Ennis, ¿eh? Eso de la escena que lo tiene amarrado con la pistola en la mano es directo de un cómic de, no, de Garth Ennis. Nuevamente, carnalito. Lo tiene encadenado a una chimenea y con cinta adhesiva. ¿Qué? ¿Le amarró la pistola? Un revólver. Ajá. Un arma de fuego. Un arma de fuego. Como diría en esa escena gloriosa de lo único que tiene vuelo. ¿Cómo se llama la película mexicana? Que sale el de la tartamuda, el que se murió. Que dice... Me tenía aquí con una pistola aquí en la cabeza y un arma de fuego. Sí, tal cual. Aplica. Bueno, le envuelve con duct tape el revólver para que lo detenga. En el cómic lo que pasa es que le tira el plomo y está descargada. Pero, y acá, en cambio, la solución que le da es buenísima. Se truena la cadena y chingada su madre. Y de todos modos, fracasa. Sí. No, pero eso es bueno, porque se sigue viendo la evolución de Daredevil como superhéroe, ¿no? O sea, cómo con el tiempo, el entrenamiento, va siendo menos falible. No es totalmente, no es infalible. No. Pero es menos pendejo que en la primera. O sea, es más hábil. Es que en este retoma ciertos puntos que utiliza muy bien Frank Miller. Y Marvel los aprovecha, siendo que no los han tocado tanto en Batman de a de veras. En Year One. Lo que vimos es un Year One de Daredevil, que es más falible y con menos expertise. Ahorita es mucho más experto peleando y todo. Sí, sí, sí. Entonces, esa evolución sutil que lo dieron, que lo hace muy bien y magistralmente en Year One, Frank Miller, lo retoman de cierta manera en puntitos en esta evolución de la primera a la segunda temporada. De Daredevil. Es correcto. De Batman rojo. De Batman rojo, pero con el Batman de Diveras. Sí. Del mismo autor, de los dos. Exactamente. Entonces, por ahí bien. Bueno, sí se toca en la trilogía de Nolan. Sí, sí lo toca. Sí, sí lo tocan, es correcto. De hecho, otra de las cosas que me agrada es la evolución. Insisto, para mí, no es ser mala onda, pero el negrito en el arroz es Elektra. Para mí. A mí me gusta. Me extrañaría que me dijeras que no te gusta, güey. Me gustó más que Cavill. Pero también es el punto flojo de... Ahí, no lo voy a negar. Sí. O sea, el link más... O sea, no hay tantos actores. Pero si pongo estos actores, el link más flojo es Elodie Young. Sí. Efectivamente. Por ejemplo, el actor que sale interpretando a Foggy Nelson... Es buenísimo. Impresionante el inútil ese. Es inútil, la verdad, no es un varo. Y así es Foggy Nelson. Sí. No es un varo por él. Y el cabrón lo que hace en la corte, encabronado con Matt Murdock, y todo ese argumento, dices, güey, Foggy, qué buen personaje estás desarrollando, como lo es, sí. Como es realmente el soporte de Daredevil, sí, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, buenísimo. Y Karen Page dice, ese cabrón así, mis respetos, porque es sin haber estudiado, es abogada, es después es periodista, o sea, es una cabrona, güey. Journalist, tal sí, cual, o sea, sí, puta, sí. Investigadora. No, puta, no, bueno, eventualmente lo será. Pero sigue el camino de los cómics. Pero parece que no va a ir por ese lado tan grueso. Más bien es un homicidio de su hermana en el que estuvo involucrada ella. Parece que todo eso. Yo, en el momento que vi que llega el imbécil de Murdock nuevamente sin ver lo que hacía, y le dice, es que yo soy Daredevil, dije, güey, te va a vender por una grapa de coca. ¿Cómo eres imbécil, cabrón? Ah, porque ya le reveló la idea. Dices, perdón, spoiler alert. Chingar a su madre. Dices, no lo hagas. Te va a vender por una grapa, cabrón. ¿Has escuchado de Sansón y Dalila, Daredevil? Exactamente. Mira, tiene aspectos, mira, los cuatro primeros capítulos con el Punisher son impresionantes. Están muy bien hechos. Muy bien hechos. Logra su cometido, presentar al Punisher y que el Punisher genere ese impacto en ti como para querer seguir la historia del Punisher. Y tiene muchos elementos de Garth Ennis, lo digo, el Irish Gang, es presentado ahí. Los Bikers from Hell, esos son de Agents of S.H.I.E.L.D. Uh-huh. Es del primer, cuando sale por fin, no sé si curiosamente... Eso lo hizo Alan Grant y Norman Breakfogle en Batman antes. Sí, pues no, Dogs from Hell, ¿no? Son Dogs, sí, Dogs from Hell. Pero es el link que tendría de cierta manera con el universo televisivo Marvel, que no lo están partiendo del todo. Es cuando sale Lorelei, que es la primera vez que invitan a un héroe a S.H.I.E.L.D., uh-huh. que es cuando traen a Mami Diosa Lady Sif, okay. para contrarrestar, y es el grupo de bikers con el que anda Lorelei. Entonces, bueno, fuera de eso, maneja muy bien el batalla de gangs, adaptan el origen del Punisher al entorno de Daredevil completamente. Sin embargo, sigue siendo el mismo, origen. Es correcto. Y sin la necesidad de ver la escena, yo creo que fue un acierto. Porque sí. cada pinche película de Punisher la vimos. Sí. Esta estaba peor que el Batman de recontando su origen tres películas después. No, esto lo hacía cada pinche película. Ajá. Te volvían a contar el mismo pinche origen y se tardaban media hora haciendo el origen del Punisher. Sí, se ahorraron el Spider-Manzazo, güey. Pero cabrón. Ajá, o sea, bien. Exactamente, pero no fue cada tres películas. Esto era película tras película. Yo creo que López tres. Ajá. Y en las tres sale el origen, Es que son tres actores diferentes, güey. Es para que lo ubiquen. Es correcto. Para que haya arraigo. Exactamente. Pero se lo ahorran, uh-huh. y creo que lo hacen muy bien recontando sin ver las escenas. Sí, sí, no, y aparte de toda la investigación, a mí lo que me llama mucho la atención es que una parte importante del peso de la historia lo lleva Karen Page. Pero cabrón. Karen Page, hay escenas, y es algo muy recurrente que a mí me agradó mucho. Creció como personaje impresionante. Que cuando están armando el caso para salvar al Punisher, bueno, para defender al Punisher, cómo empieza a acomodar cronológicamente todo, o sea, como que Karen es la que busca the hard facts, quiero las pruebas, quiero que tengas un cierto sentido, quiero que sea sólida la historia, no quiero que haya huecos. Aparte la empatía que genera con el Punisher, se gana el Punisher. Impresionante. Está cabrón, ¿eh? No, la ves el y Punisher. Se dice como, no, güey, sí, la dijo el Punisher, tengo que ver, no, tráiganme a la vieja. Sí, no, tráiganme a Karen. Sí, no, ¿eh? Al gordito. Sí, sí, como que al gordito, no, ábranme al gordito, tráiganme a la otra vieja. Que es básicamente lo mismo cuando empieza a buscar las pruebas. Eso es lo que dice el Punisher, del origen, ¿no? Del Punisher, ¿no? Eso es lo que dice el Punisher, me gusta, porque realmente sí. Tú sí estás indagando, ¿no? Uh-huh. Te estás dejando llevar por quién soy, estás buscando mis motivos ulteriores. Ajá. Para cumplir. Que por otro lado, por el lado de Elektra, ahí sí casi se hacen fuera de la nica, güey. Porque sí, ok, te ponen, primero te presentan a Elektra, y te hacen el flashback, cuando están en la universidad y se conocen y encuentran al asesino del papá de Daredevil y se lo ponen así que en bandeja de plata, le mete la madriza de la vida. Y lo mata ella, ¿se entiende? Uh-huh. ¿No? O sea, tal cual. No se ve, pero sí lo entiendes que lo se lo cargó el payaso. Ajá. Pero Daredevil dice, yo vea, me lo puteé, me desahogué, a chingar a su madre, háblale, voy a matarlo, güey. De hecho, él le marca al 911 y así como que Elektra se sale y dice, ay, ¿sabes qué, güey? Pinche loser, guanguete, Marvel Iber. Vámonos. Pero lo que me llama la atención y que yo creo que estuvo mal hecho en cuestión de los flashbacks, ajá. es que te ponen... Sí, aparte. No, pues... No, así no es Batman Verde. Te ponen... no, pero son 10 años. No, no es con respecto a Elektra. Te ponen la cuestión de que sí, primero la universidad, bla, bla, bla. Y cuando Stick empieza a contar el origen de Elektra y el por qué Elektra actúa de la manera que actúa y por qué la busca de Hunt, se van al flashback de cuando era niña. Ajá, entonces, como que dices, güey, ¿no hubiera sido mejor para entender la evolución de Elektra completamente? Ajá, el primero ponme a la Elektra de niña, genérame el shock de que la pinche escuincla está loca. Ajá, o sea, porque la niña es una niña de 8 o 10 años, una madre, y está pirada, está mal de pero la cabeza. Pero es que ella es, ¿cómo de Black Zone. No es Black Zone. Sí, es de Dark Zone, de Black algo. ¿Blacksmith? No, Blacksmith es el general, es el drogadicto. No, ella es el Black Zone, que es así lo que está buscando de Han. Dark. Para... Dark Sky. Dark Sky, exactamente. Dark Sky. No, Dark... Black Sky. Black Sky. Black Sky. Black es el Black Sky. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Te acuerdas que plomean una caja que traían al nuevo Black Sky y lo matan? Sí. En la temporada pasada. Sí. En esta es Elektra. Es Elektra, porque necesitaban otro. Uh-huh. Entonces, The Hand quiere que sea su líder, Elektra. Y ella dice en él, a la muca, Mati, redímeme. Y Mati, lo lograste, no quiero me ser... mataron, güey. Pero lo padre es que, a pesar de ser un hijo de su madre, es Stick. Uh-huh. No puede matar a una niña. No, y aparte... Trata de llevarla por el camino de la corrección y no lo logra. Y por eso tiene que entrenar a Matt Murdock para contrarrestarla. Y lo que a mí me agrada es que nunca pierde la fe en Matt Murdock. Es correcto. O sea, Y está muy bien hecho. De poca madre. Stick nunca ha tenido ningún problema. Y aparte, muy bien actuado, sí, por este cabrón. Le queda de huevo. Honestamente, sí, está muy, muy pimper. Pero insisto, para mí ese es el problema. Yo creo que sí le pudieron haber dado un puede poquito ser, más puede de, ser. Es el, de mira, armado si por ese lado. Yo voy a criticar porque a mí me encantó la temporada, pero lo más criticable es eso, yo estoy de acuerdo. O sea, fuera de eso sigue siendo, ojo, otra de las cosas que también es muy importante es que llega un momento que creo que ahí pudieron haberse aplicado un poquito más a la hora de la producción, es que hay momentos por la presentación del Punisher y que el Punisher se vuelve una parte central de toda la historia, todo gira alrededor de quién es el Punisher, por qué es el Punisher así, por qué mata el Punisher, qué es lo que pasa, por qué el Punisher rechaza la ayuda de los abogados. Ajá. Reaparece Wilson Fisk, muy bien, Donofre sigue siendo una reatez el güey. Ese yo creo que es algo que entendió muy bien contra Daredevil. Sí. ¿Sí? Dijeron, Manu Bennett debió de haber seguido saliendo, aunque sea así. Sí. Dices, ¿quién es el pinche villanazo Daredevil? Kingpin, con todo y todo. Lo tenemos que sacar y aparte nadie la va a venir. Y efectivamente, cuando sale dices, cuando llegan al Punisher, sí, que dice, me declaro culpable a la verga, sí. Y todo el mundo, güey, tiraste tu juicio, qué pedo, güey. Y llega y dice, recibiste mi mensaje. Y cárcel, llega frente al pinche Donofrio y dices, no mamar, güey. Sí, eso está muy bueno, güey. Sí. Pero, y digo, y los motivos por lo que lo hace, está muy bien armado. Pero llega un momento en el que todo gira tanto alrededor del Punisher, como que descuidan ciertos aspectos de Daredevil. No de Karen Page, porque Karen Page no hay un episodio en la que no se vea el Karen peso. Karen Page, yo creo que ese es el chiste. La hicieron crecer tan chingón en esta temporada, porque para los que leímos Born Again y los que sabemos que va a pasar, tiene que dolerte en el alma, cabrón, lo que va a pasar con Karen Page. La va a vender, lo va a vender por una grapa. Y no, y espérate. Y hay otra cosa muy importante. Elektra muere, como debe de ser, a manos de no de Bullseye, no. Que es lo que debería hacer. Y Bullseye no ha salido. No, Bullseye, no. Sabemos a quién lo va a matar. A Karen Page. Al final. Y lo vamos a ver en esta serie. Y entonces va a estar, cabrón. Curiosamente, como Easter Egg, en Dark Side of Hell, está la canción de Ace of Spades de Motherhead. Sí, sí. Quien la entendió, la entendió. Sí. Así de rápido. ¿Y cuál es la carta de Bullseye, por excelencia? El Ace of Spades. No, está muy bien hecho. Pero digo, creo que sí, de repente descuidan un poquito el peso que debe llevar la historia de Daredevil y de Hunt. No, yo creo que ese es el pedo. O sea, Elektra cumple su cometido en eso. No, yo lo que voy es que de repente, sí, por presentar. Era importante que saliera de Punisher, porque lo era. Porque así se estructura la porque serie. Porque está tan cabrón que ya le dio en su serie, güey, sí. Prácticamente. Pero, y se la ganó el cabrón, ¿eh? Ajá. Qué pinche actuación. De hecho, pudo haber dejado salir Daredevil en esta serie y no lo extrañaba, ese güey, de lo chingón que está el pinche Punisher. El Punisher está... Honestamente. Yo creo que era lo que queríamos ver varios en televisión o en cualquier medio hace tiempo. Decías, güey, es que eso es lo hecho. Que queremos. Un Punisher bien hecho. Otro easter egg. ¿Qué pasa antes de que queme su casa? ¿Qué es lo único que salva? Ah, eso sí no me fijé, güey. Quiebra un cuadro. Un disco que dice Microchip. Micro. Ajá. Micro es el compinche. Sí. Y el que arma al Punisher. Que curiosamente... sí, que curiosamente llega y le roba al general todas las armas. Y el general es el mismo de Flash. Sí. Que también es general. Que es, está en su nicho. Sí, él es de ahí, está en su papel. Y que curiosamente llegó a ser en las series de televisión, películas para televisión de The Monsters, era Herman Munster. ¡Ah! ¿Neta? Sí, pues sí, sí se parece, cabrón. Sí, él era en los remakes de para TV, él era Herman Munster. Ah, mira, muy buena. Geek Fact. And that body, it's a Geek Fact. Entonces, bueno, toda la resolución del Punisher y todo, y el momento en que unen las tramas, creo que está muy bien logrado. ¿Qué es en el episodio final? Sí, que se va a cargar el payaso y llega de Punisher y empieza a plomear a los de The Hand, güey. Pero hay un punto importante. Aquí ya no es... con la calaca. Ah, sí. Poquísima madre. Pero lo que es importante es que de una u otra manera, no es como en los cómics así de que, güey... Sí sabes quién es, ¿no? No sé, güey, no me imagino, es que la voz no la reconozco. Acá llega Matt Murdock al hospital mientras el Punisher está ahí amarrado y se le lo oye y se le dice, I know who you are, Red. Exactamente. O sea, güey, no me vengas a cuentear con que tu identidad secreta, porque no, ¿quién te mis la compra, güey? O sea, ¿quién te la... Por eso Batman usa distorsionador de voz, igual que Arrow, güey. A ver si les aprendes algo inútil. A pesar de todo, él sí habla un poquito forzado, ¿eh? Sí. Cuando habla. Sí, pero sí, el Punisher, güey, tiene pinche mega entrenamiento. Y cuando te dicen la cantidad de cosas chingonas que hizo el Punisher en la guerra, dices, ¿qué? Ya lo entiendo, son, cabrón. Son, eso está sacado de Bourne. Que es este otra que escribe, que es con el que regresa Garth Ennis. Con eso traen de vuelta antes de que se sacara su Punisher Max. Uh-huh. Es la historia de Bourne, que son los cuatro números en la guerra de Vietnam. Aquí lo que hacen es actualizar la guerra y utilizan el Iron Manzazo, que uh-huh. lo han hecho hasta el cansancio. Recuerden que Iron Man fue en la guerra de Corea, luego fue Vietcong y luego fue en la guerra del Pacífico. Del Pacífico. No. Golfo del Pacífico. El Atlántico, güey. Porque Irak hay muchos golfos, güey. El Atlántico, el Irak está en el Atlántico, güey. Bueno, pareces de otros podcasts, güey. Exactamente, la guerra del golfo. Pero bueno. Tormenta del desierto. Tormenta del desierto, exactamente. Sandstorm. No, Desert Storm. Desert Storm, sí, cierto, era Desert Storm. Entonces, lo que han hecho es esa manera de actualizarlo, punto. Es la manera más fácil y sencilla que puedes hacerlo. Sí, no, y aparte está muy bien hecho y no molesta, güey. Honestamente no molesta en lo más mínimo. Te digo, yo insisto en que está bien hecho, el punto débil sigue siendo Elektra. Elodie Young, perdón, discúlpenme, pero perdónenme, se ve bien cuando se tapa la jeta. ¡De Elektra! Sí. Cuando sale de Elektra, no nachos. Bien. No, sin hachas. Sin hachas, aparte. O sea... Le falta presencia física. Pero me gustan las escenas que tienen, te digo, de... Es que, güey, pero vamos a criticar una escena en una bañera y vamos a poner a Daredevil y Elektra poniéndolo en un ring. No, pero... Eso te hace maduro. No, eso es gratuito, o sea, aquí no salió prácticamente así. Insisto, o sea, no compares, o sea, es una película teóricamente para más mercado. El otro sí es un mercado más específico, el de Netflix. Que ya sabes a qué vas. Netflix sí. Es tipo HBO. No llegas a HBO. No, pero sí tienen más libertad. No, si fuera HBO sí se saldrían encuadrados todo el tiempo. Es correcto. No, porque no es porno. Es HBO. No, no, pero insisto. O sea, yo creo que aquí sí está mal tu enfoque contra lo que yo quise decir. Es Superman y es Luisa Lane. No es Elektra, hija de puta. y Daredevil corrompido. O sea, no es lo mismo. Es una escena de amor, güey, entre una pareja. No, pero lo están corrompiendo. O sea, si ¿sí me entiendes? Es como lo lleva a su lado más oscuro. Luisa Lane no hace eso. Acá se le Elektra lo lleva a su lado más oscuro. Sí. Acá de hecho, al oscurito. Al ring. Acá simplemente es una escena. A mí no me gustó esa escena y lo de primera. No me gusta esa escena simplemente con Amy. Me encanta que salga, porque me encanta esta actriz en la bañera, pero no lo justifico. No, digo, o sea, simplemente son las diferencias, ¿no? Acá está una escena de amor entre una pareja que ya lleva 2 años juntos y la otra que es lo normal, y esta, la otra es una escena encima de un ring llevados por la lujuria. ¡Claro! Sí, en la que termina y salpica los lentes. En la escena netamente milaresca, güey. Y acá no, eso no es milaresco. No, sale, no se ve eso. No, nada más se ve como no se salpica. Fuera. No salpica, no es 4DX. No es 4DX, güey. ¿Cómo habrá sido en el 4DX? Hay que preguntarle a Clark. Igual le salpicaron la cara, güey. Se me olvidó de preguntarle eso, güey. Pero bueno, nuevamente, insisto, o sea, bien. Me agrada el peso que le empiezan a dar a Karen Page. Muy bien la evolución de Karen Page. Es la evolución de todos los personajes. Foggy también. La actuación otro nivel de los personajes que en la temporada anterior eran secundarios es magistral. La única manera de escribir a Foggy y a Karen es con una actuación magistral. Y yo creo que es brutal porque eso de ya no más Mordo que eso es como a Batman lo hacen pobres a cada rato. La disolución de la fraternidad sí. Es tema recurrente en Daredevil. Me gusta cómo ligan menciona a Jessica Jones y al final sale la abogada de Jessica Jerin. Jones. Jerin, la abogada la Levi's. La chingada. Le da chamba a Foggy. No, lo invita a participar con él porque parece que no la acepta. No, Foggy va a ser el abogado para casos especiales de superhéroes, güey. Exactamente. Entonces está de poca madre, me encantó ese tiquillo que le dan. Sí, está muy chido eso. Y entonces, aparte, el hecho de somos amigos, somos esto, pero la amistad está fracturada en ese momento. Y pese a que van a celebrar y todo, termina con la mujer y los tres cuentos de tráigame la cuenta, vamos a pagarla. O sea, ya se liquidamos, se acabó eso. A la muca, Nelson and Murdoch. Exactamente. Pero, y al final, obviamente, como que Daredevil, bueno, Matt Murdoch entiende, tengo que ver las cosas de una manera clara y objetiva. Y pues tengo que decirle a Karen por qué, o sea, tengo que entienda por qué Electra estaba en mi cama cuando ella llegó. Ajá. Correcto. Necesito que entienda que realmente aparte no vio ella. Que había un cieguito, o sea, pinches viejas así son. O sea, te ven con una vieja en la cama y hay un viejito, no lo ve, güey. Entonces piensa lo peor. Pues no vio que estaba herida y lastimada. Fue cegada por la ira. Por los celotes. Exactamente. Pero muy bien, honestamente, creo que Daredevil hacen bien en que sea, no sea una temporada tipo televisión. Sí. Es una plataforma, insisto, distinto. Es una plataforma eso. Diferente. En Arrow, obviamente, se diluyen ciertas cosas. ¿Por qué? Porque son 23 episodios. Acá son 10 episodios menos, que no tienen que poner fill-ins, no tienen que diluir nada. Y el, como ya lo dijimos, el punto débil creo que es Electra. Probablemente, pero la historia va muy ad hoc. La historia está bien hecho, hecha. De hecho, me encantó el hecho. Yo creí que era... No sé qué pensaron cuando fue el ninja de... bueno, el ninja o el enviado de Stick, que no sabes que es enviado de Stick, hasta la pelea a asesinarla. Yo creí que era Bullseye, sí. En cierto momento. Sí. Y de repente salen los Eyes, como agarra los Eyes, estuvo de poca madre y le encantaron. Y dijo, sí, esta es mi arma, de aquí soy. Y dices, güey, esa es una poca muy chingada. Madre. No todo es una basura con Electra, tiene dos, tres escenas rescatables. Pelea bien. Curiosamente, Elodie Young sí. Hace bien las escenas de acción. Sí, eso sí. Y sin doblaje. La doblan después para las escenas de boxeo nada más. Siguen teniendo, yo creo, a mi gusto, las mejores escenas de acción en una serie en general. Tiene momento magistral. Ahora, The Punisher repite la escena de cierta manera que tiene Matt Murdock en el pasillo madreando gente, pero en la cárcel. Y la hace de una manera al estilo Punisher. Cabroncísimo, matando a cuchillazos. Pero aparte de los cuchillazos, se les mete 20 cuchillazos. ¡Ah, no, yo! Cuchillazo, rompe un palo de escoba y con eso le atraviesa la cabeza a un güey. O sea, es el Punisher. Es el Punisher. Sí, entonces, punto. Tiene su propio. O no sea, está es, diluido. No, no es el diluido. Espejo de Matt Murdock del lado más violento. O sea, es lo que trataron de representar y lo logran hacer muy bien con la misma escena. Yo creo que fue un gran acierto. Y otra gran. Haber puesto el Punisher. Ajá. Y otra gran escena que tiene Matt Murdock. ¿Tú lo dijiste? Escaleras. La de las escaleras. Qué mega madriza les va metiendo a todos los ninjas en las escaleras. Que se está volviendo ya así como que el sello de la serie de Daredevil. En espacios cerrados. En espacios cerrados, peleas... cortos y muy bien. Contra 20.000 cabrones. Sí. Muy bien hecho, honestamente. Muy bien hechas. Yo le doy thumbs up a Daredevil nuevamente. Hay cosas que pudieron haber hecho mejor. Desde yo mi creo particular que sí punto cae de vista. En el vamos a expandir el universo. Ajá. Pero yo creo que esta serie no es una pérdida. No. De completa, porque desarrollan a los dos personajes que tienen que desarrollar. Desarrollan a Matt Murdock como debía ser en la primera, y ahora desarrollan a su supporting cast. Y el supporting cast, cualquiera que sepa la historia de Karen Page, saben por qué la tienen que desarrollar, porque saben que es el personaje de todas las mujeres, porque es el womanizer por excelencia, de Marvel. O sea, hasta Black Widow, todas, o sea, está cañón. Vuélvame a criticar a Bruce Wayne, pero... Sabemos que el personaje... Vuélvame a criticar a el personaje que más le ha dolido en toda la vida... Sí, es Karen Page. Es Karen Page. Sí. Y eso es lo que va a marcar esa serie. Sabemos que la tercera temporada... Que a comparación de Batman, que, bueno, sí tiene sus momentos de angustia, pero siempre son con Robin. Sí. O sea, y eso es gracias por una votación. A Matt Murdock siempre es... El Murdock Lock, o sea, el Parker Lock es más leve. Es como cuando parece que le va a ir bien, no es cierto. No, el Murdock Lock es una objetada. Es, vas a quedar deprimido por un año, cabrón. Te va a cargar el payaso durante un año, güey. No vas a ver tu suerte. No la vas a ver venir. No, y aparte ya vemos las semillas para un Born Again, cabroncísimas. O sea, ya está investigando a Matt Murdock Kingpin. Y dices, dejando investigar. Verde. Y sabemos que por ahí va a llegar con Karen Page. Y ya valió digo, más. No, lo va a vender por una grapa, che vieja. Por una ya les quemé la tercera temporada de Villano la veo. No, yo creo que va para la cuarta, ¿eh? No creo que llegue. ¿Qué creen que? Eso es interesante. ¿Qué saldrá para la tercera? ¿Tú crees que ya sea Born Again? No. Yo creo que para la cuarta. Es correcto. Sí. No, le falta desarrollo todo el tema de la relación. O sea, la angustia que debe pasar Karen Page conociendo el secreto de Matt Murdock. ¿Bullseye? ¿Tú crees que salga ya? Probablemente. Puede ser, probablemente. A la mitad, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Es eso. Gladiator, ya vemos, porque Gladiator, al contrario de lo crítica que hicimos a Eisenberg, uh-huh, actuando, Gladiator es un personaje que sí tiene pedos mentales. Sí. Se le ven, pero todo el tiempo se le ven, que tiene exabruptos. Sí, se controla, ajá, y dicen, ¿qué te ayudo, cabrón? Sí, sí, sí. Pero sabemos que en ese momento, la escena en que se ve, ya la cierras eso, y un póster de un gladiador, dices, a ver, por ahí viene. Yo creo que el Gladiator es un must en la temporada que sigue. Sí. Y yo no sé, o sea, ¿qué otro gran personaje nos falta? Mira, Steelman, Lon, Nestro, pero yo creo que ese no, es más... ese es Geek Candy. Es Geek Candy, es Geek Candy, o sea, no, no, mamá. ¿A quién carajo le importa? Y aparte, un pues de 7 metros. No, no, no, creo que salga, sí, honestamente. Sí, si lo ponen para Defenders y sale She-Hulk, es enorme. Porque eso sí. Los que leyeron el She-Hulk de Byrne, es enorme. O sea, sí, mide como 7 metros el cabrón. Pero este... sí, hasta más, güey. Sí, sí, hasta más. Pero es muy buena esa pelea con Steelman. Pero otro personaje... El zancudo, como le pusieron aquí. El zancudo. Tienes toda la razón, zancudo patón. Sí. Son los zancudos patones, mi querido, por eso lo sacaron. Sí. Pero, ¿qué otro personaje? Typhoid Mary, en cualquier momento... sabemos que es el epítome de Innocenti. Uh-huh. Es lo que escribió grande en Innocenti para Daredevil. Uh-huh. Entonces queda flotando, puede salir en cualquier momento. Hay mucho. O sea, deben seguir pedando con dejando un buen para rato. Hacer. No, yo creo que ya dejan de. Deben ser descansar un tantito, poco. Pues, sí, en lo que regresa. No, yo creo que a media temporada siempre tiene que salir Stick, tiene que desarrollar el tema porque. Y no sé cuándo vayan a resucitar a Electra. Lo que sí me encantó es que no resucitara en ese momento. Sí. La metieran en su sarcófago y ahí queda. Sí. Ahí aguanta. Aguanta. Vamos a respetar a Miller. Hasta ahorita. Sí. Vamos, necesitamos, antes de que se necesitamos enoje. Justificar con esa madre el cambio de actriz que vamos a hacer porque estás muy fea. Así rápido. Pinche culero, sí, pero bueno. Güey, la verdad. Pero bueno, rápidamente, tu recomendación, carnalito. Ah, ya. ¿Ya? ¿Qué piensas del Gookie? Gookie. Batman v Superman. Por desgracia, voy a repetir la recomendación, güey. Vayan a ver v Superman. Batman v Superman. Así de rápido. No, pues. Lean cuentitos. ¿También? ¿Qué será bueno? Tiene Revert, ¿eh? Blast from the Past. ¿Qué será? Daredevil. En lo que haces memoria, yo les voy a nada más a comentar. La semana que entra vamos a dar la alineación de los equipos creativos. Ya no nos dio tiempo. Ya hoy. Tenemos algunos. Y, ya, ¿no? Y vienen cosas interesantes, otras que sí dices, ¿por qué? Pero se ve de una u otra manera un poquito más aparte organizado. El, a ver si ya cuaja el rumor de Hickman. Hickman ya está en DC. Ya. Todo pinta y es una desgracia a mí como Marvel, pero acaban de ganar un cliente en los títulos que escriban como DC, güey. Ya veremos. Bien hecho, DC. Ya veremos a mi carnalito comprando la Legión en diciembre. Pues lo compré hasta con Levitz. Obviamente lo voy a comprar con Hickman, ya seremos 7. No, yo creo que van a ser como 10, güey. Seguramente. Sí, ahí está. Ya. Dan Campos va a ser legionario, el Buki va a ser legionario. Va a ser la moda. Vamos, va a estar de moda, ¿no? Vamos a empezar a ser legionario así. Ahora culeros. Sí. Blast from the Past. Búsquense a Dan Slott, uh-huh, en los números que escribió de La Mole. De ti. Okay. Fueron 8 números, 9 extremadamente divertidos. Muy divertidos. Vale la pena. Estuvieron de poca madre. Y no dejen de leer de veras todo lo de Miller de Daredevil. Es la mejor etapa de Miller. Punto. O sea, eso y lo que sigue de Batman que hace ahí, ese es Miller al máximo. Al máximo. Punto. Exactamente. Y bueno, nada más para recordarles también que se acabó el mes del suscriptor en Nos por Comics, pero sigue la tarjeta del comiquero frecuente. Esa sí sigue. Entonces, es como si siguiera el mes. Exactamente. Entonces ahí no hay pierde, banda, ya saben, porque solo la tiendita de los comiqueros tiene el suficiente geek power como para aguantarnos a nosotros, cabrón. Ah, es cierto. Para la ñeñada, sí, como no. Bueno, y rápidamente, ahora sí, a nombre de mi carnalito el Buencico, el Wookie, Clarky, que está repartiéndose la... a todos ustedes por provincia, la buena palabra, el Master Podcaster que se encuentra arreglando la continuidad, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía, los esperamos la semana que entra. Ah, y la semana que entra, ojo, sí es cierto, tenemos invitado, viene nuestro super brother Santiago José Plan Carter, desde Sony Pictures, México, y pues con cosas interesantes. No, no les vamos a regalar nada, güey. Pero viene a platicarnos cosas muy interesantes. Malditos interesados. Sí, no, es que ya ves que hay dos, tres güeyes. Ay, es que si regalan, sí los oigo. No. Y saben que aquí siempre les hemos dado su regarrote. Sí, totalmente. Pero bueno, no, aquí no tenemos que andarle lamiendo las pelotas a nadie, cabrón, para hacer las cosas bien. En fin. Ahora sí. Te ignoren. Sí, luego te ignoren y luego tenemos que andar ahí pidiendo el nombre de otras personas y no está de la remoca. Pero bueno, el que lo entendió, lo entendió. Saludos a toda la banda. Nuevamente, lo único que les voy a decir, tanto por la cuestión de Daredevil como la cuestión de Batman v Superman, manden a chingar a su madre a todas las críticas. Y, de hecho, a la nuestra. A la nuestra no tanto porque es la más apegada a la realidad. Pero generen sus propias opiniones. Como siempre lo hemos dicho, consíganse alguna medicina que les ayude a echar a andar sus tres deficientes neuronas que tienen, cuasi funcionales. No se compren ni porque es algo maravilloso, ni porque es algo patético, ni porque es Marvel, ni porque es DC. Ya bájense de su carrito Hot Wheels. Es una pendejada el tratar de defender una compañía si sabemos que el género va de la mano y el género, entre más películas buenas y distintas con su propia voz allá, va creciendo y va a durar más. Y nosotros salimos beneficiados. Como dice Dan Campos, no importa quién gane, al final ganamos nosotros. Es correcto. Y honestamente, si la gente, siempre lo he dicho, lo vuelvo a decir ya para terminar el programa nada más, la gente que sigue insistiendo que el cómic es un producto para gente madura, neta, dedíquense a otra cosa. Todos los que defienden ya sea una o la otra parecen pamboleros, por favor. Neta, sí, no es pena ajena, ¿eh? Hasta parecen de Marvel. ¡Ay, no! Pero bueno. Puto. Sí, exactamente. Pero bueno, ahora sí. ¿Sabes palabras, carnalito? Neta, fórmense su criterio. Sean felices y disfruten lo que vayan a ver. Ya, cuando terminen, hagan su crítica. Y esa crítica no les va a servir pa' ni madre. Simplemente les gustó, no les gustó, porque fregados, ya. Y no convenzan a nadie, no son predicadores. No es evangelio. Vámonos la palabra según Nightboy. Es la única que vale. He dicho, vámonos. Vámonos. You're still here? It's over. Go home. Go.